Muy buenas a todos, niños y niñas, grandes y mayores, viejos y viejas, al nuevo podcast del año, al podcast de Stay Awake, el mejor podcast de la historia. ¿Cómo estáis, muchachos? Estamos ante un especial muy especial, el especial de especiales, no, es un especial random, pero un especial de terror, porque no es Halloween, pero sentimos yo el terror me voy en nuestras venas. No, me mola el terror. ¡Dios! La gente se nos va acojonada. Especial Resident Evil. Oh, Dios mío. Muere. Morir es vivir. Y yo lo presento yo porque Canas está sabático, malo. Pero sigue aquí con nosotros. En espíritu, alma y presencia. Hola. ¿Dónde se encuentra usted, KNS? En una habitación con una cinta, un baúl en el que guardar mis escopetas de madera y mis ilusiones sobre un juego que se ha ido a la mierda. Pero spoiler. Eso más adelante. Resident Evil 7. Joan, ¿dónde estás tú? Yo en mi casita, aquí. ¿Cómo te va? Detrás de ti, imbécil. ¡Puedes correr! Me gustaría que estuviera ahí detrás, pero no. Pues estoy aquí. En la mía casa. Oh, la mía mamá. ¡Chuzi! ¿Cómo le va? Yo aquí estoy en Raccoon City con flequillito y con... ¡Vamos! Dani. Y con chaquetilla y la pipa. La rebequita, no te pongan en pedo. Where's everyone going? Al bingo. Bingo. Y bueno, vamos a empezar con este... especial Resident Evil. Thank you. Esa gran saga conocidísima por todos, que ha crecido con nosotros y la llevamos en el corazón desde la infancia. Y vamos a hacer un repasito pequeño de toda la saga en general, muy por encima, porque son muchos juegos entre spin-offs y demás. No son 7 juegos, son 20 por lo menos. Pero habrá que pasar un poquito por lo que representa. Contamos también las pelis, ¿no? No. Yo creo que sí. Yo creo que más pelis que juegos, ¿eh? Joder, sí. No, te quedas ahí el rollo. Y lo sabes, lo peor es que lo creo, sabes. Creo hay 3, pelis, luego sacaron dice. Otra y la final, creo. ¿Pero por qué sabes? Y luego hay pelis de anime y demás, bueno. ¿Qué sabes eso? No, yo digo la de la amiga Mila Jovovich. Que son películas que me parece que su marido es el director, ¿sabes? Sí. No, es como que mi mujer se luzca, joder. Es así, tal cual. Además, el personaje de la Mila Jovovich, que es la Alice, es un personaje puesto ahí para... Totalmente inventado con superpoderes. No, pero para lucir a la actriz. Para otra cosa, ¿no? A la Mila. Porque llega a eclipsar, ya lo diremos, bueno, ya sí, eso lo podemos hablar cuando hablemos del juego, que en la película número 2 cogen el uno de los juegos, lo convierten en película y añaden ahí a Mila Jovovich robándole el protagonismo a la Jill Valentine, ¿sabes? Pero bueno, que le gustan esas películas, hacer culpable. Y bueno, vamos a hablar de los juegos sobre todo, porque las películas están muy bien, no, son una puta mierda, pero los juegos en su momento al menos estaban bien. Bueno, y vamos al principio de los tiempos, al año 1996. Corría el año 70. En mis años en Vietnam. En las montañas. Bueno, cuando vosotros aún no existíais. Que somos muy gilipollas, como podéis comprobar. Resident Evil 1. El inventor, por así decirlo, del survival horror, o al menos de ese término. Espérate, Joan quiere hablar seguro que de las influencias. Sí, que le encanta. Cuéntanos que más. Que te adelanta mucho. O sea, de hecho, el mismo de aquí que ha jugado Alone in the Dark es él, por su edad y eso. El primero en 3D de esos. Madre, fue una revolución en los juegos de bueno, fue el creador del Survival Horror, los primeros, o sea, el Resident Evil ha hecho, ¿cuántos son? El 1, 2, 3, 4, 4 juegos de la saga se basan en el formato de cámara y de puzzles que tenía Alone in the Dark. Cierto. Que, bueno, luego la saga Alone in the Dark se fue a pique, pero creo que hasta el 3, todos, bueno... Eran juegos de que sentaron las bases de lo que son, bueno, de lo que fueron durante un tiempo los survival horrors, los... Code Verónica salió cambió... después del 3, ¿no? Me parece. El Code Verónica salió después de, bueno, el 3, el Nemesis, sí. Salió y después. De... Sí. Y fue después de Code Verónica que ya se puso la cámara al hombro, ¿no? Sí. Sí, sí. Después. Bueno, hicieron la, el 0 y el remake. No, pero no os adelantéis, paso por paso. Pero sí, en el, la cámara está puesta en un punto fijo de la sala, jugando un poco con lo que puedes ver y lo que no puedes ver, pues ya empezaron con Alone in the Dark, que el primer juego te ponía en la piel de dos investigadores, los cuales entraban en una casa que estaba encantada, típica historia de Lovecraftiana, digamos, ¿no? Con sus... sus monstruos, su desconocido, su miedo a lo desconocido que te encontrabas por ahí. Y a mí de pequeño es un juego que me daba tal terror que solo empezar. Cogía una estantería que la metí en el primero. Cogía una estantería que la metías para tapar una ventana para que no te entrara uno de los enemigos. Movías un cofre para que no te subiera otro. Y empezaba a caminar y de la tensión había un agujero y tiraba, me suicidaba ahí, porque es que no podía, o sea, de pequeño me daba una tensión bastante, bastante alta. ¿Eh? Me da tensión, qué guapa la tensión. Sí, sí, sí. O sea, el bueno, me daba, o sea, me daba pánico el juego y no podía aguantarlo. Y digo, voy a jugar, voy a empezar a jugar. Y lo empezaba a jugar y... Y hacía las dos cosas estas y digo, no puedo. Y en lugar de parar el juego, pues suicidaba como el personaje y ya digo, voy afuera, voy a hacer otra cosa. Joder. Es súper importante el tema de lo de plantar la cámara en una esquina o en un plano para hacer ver lo que el director quiere que veas del juego. O sea, creo que esa seña de identidad me parece que es sublime, de hecho. Los pasillos que los tienes vistos de contra y no ves lo que hay en la esquina. Exacto. Eso es una dirección que me parece, en el Resident Evil 1 sobre todo, parece, vamos, alucinante. Cómo quiere enseñarte algunas cosas, cómo te mete en tensión, solamente con los planos, tío. Los primeros, creo que es lo que he aprendido de Alone in the Dark total, ¿no? De ese tipo de planos para no saber lo que hay detrás de cada esquina y que a través de eso sintieras esa inquietud, ese miedo a lo desconocido, ¿no? Eso de entrar en un pasillo y oír... un gemido de zombie, pero no saber exactamente no dónde está, por cómo está la cámara situada, que en realidad es un poco absurdo, porque el personaje sí lo estaría viendo. Tú no estás en la piel del personaje, estás en la piel de lo que ve esa cámara escena, que está colocada ahí. Y es un poco ridículo a nivel de realismo, pero en ese momento, en aquella época, era la polla, claro. Sí, del 1 al 3, de Alone in the Dark... Además creo que las textos, bueno, al menos el 1 y el 2 seguro, el 3 creo que era de en una ciudad de como si fuera del oeste. Pero además de que te metían en la época esta de las novelas de Lovecraft de los años 60 o bueno, no, Lovecraft cuando anterior. Ah, era anterior, anterior sí. Más hacia los 20, ¿no? Creo. Creo que sí. Sí, y pues te metían esos monstruos estos como Zulu, ¿sabes? El miedo primigenio que existe por ahí. Y las texturas eran mapeados con las texturas sólidas. Tampoco había mucho detalle. Y es una cosa que cuando hablemos de Resident Evil, en Resident Evil se pulió bastante el nivel de texturizado de las cosas. Porque el juego este de Alone in the Dark era mucho más antiguo que la época de PlayStation. No era sé de qué cuando año salieron era. los Yo me compré un los Pentium, primeros juegos primer en 3D, Pentium. ¿No? Sí, sí, es de los primeros en 3D donde las texturas eran colores sólidos. Sí, sí, sí, sí. Si lo ves hoy en día y es como de coña, parece dibujos animados así un poco tal. Y además el número de polígonos por bicho te dejaba, bueno, era muy bajo para que se pudiera mover, porque las gráficas que habían eran las que habían, y los formas de la cabeza del protagonista y esto a veces podía ser un poco trambólica. Y los bichos también, los zombies tenían como una especie de cara rara, bueno, esto quizás les daba un poco más de creepy, el efecto creepy. Pues sí, pero el que creó, vamos a la saga, que es la que vamos a tocar hoy, Resident Evil, que el que creó el término al menos Survival Horror, aunque cogiera toda la mecánica y el diseño de Alone in the Dark original, era Resident Evil 1, que yo creo que fue... Yo no sé si es el primer juego de terror que vi en mi vida. Lo recuerdo cuando era muy pequeño y todavía no era muy consciente. Luego lo jugué un par de años más tarde, pero la primera vez recuerdo verlo en el PC de mi primo. ¿En Evil 1? Y ya solo esa intro, ese mal rollo que daba... Hostia puta, era algo diferente en esa época, ¿no? Y era algo terrorífico. Al menos yo cuando era pequeño lo vivía así. Esa aparición del primer zombie me marcó infinito. Sí, sí. Tan mítico, ¿no? Cuando se da la vuelta y se cae la cabeza, joder. Además, aquí, como comentamos, las texturas ya eran sobre un... Era como Final Fantasy VII, ¿no? Que era como un fondo que parecía realista, que realmente no era ese fondo. Sí, utilizaba fondos pre-enrizados, que era muy el estándar en la época para este tipo de juegos, con este tipo de cámaras un pelín más alejadas. Y hacía que luciera muy bien y muy realista, claro, hoy en día ha envejecido fatal porque el contraste entre los personajes poligonales y los escenarios así pre-enrizados es de coña. Pero la época cumplía de puta madre. Y también lo que se hizo en su momento para solventar el juego salido para PlayStation, ¿no? De base, creo. Lo que se hizo no estoy también seguro para... si era para PlayStation de base o... A mí me sobre que mirarlo Wikipedia. Una PlayStation. A mí me daba. Bueno, el 1 de salida no lo jugué por este trauma que os he contado hace un rato. Yo diría que la Saturn salió también. Sí, puede ser. A mí me suena de haberlo probado en la época de que estaba la PlayStation. Y ya te digo, el. Bueno, vi cómo jugaba un amigo. Y el tema es que. Como tampoco tenían los motores por la mano de la época y todo esto, si os fijáis. El vídeo inicial del juego es imagen de actores reales. Sí, bueno, esa intro mítica, que es la primera que vemos con ese doblaje horroroso. Hostias, sí. Eso es lo más cutre y serie B en mucho tiempo. Pero claro, en la época era como la hostia, ¿no? Ver a actores reales ahí haciendo sus cosas. Cuando éramos críos, además que no distinguíamos entre una buena interpretación o una buena dirección. Simplemente veíamos a gente real interpretando una escena y era como, hostia, este juego es como de mucho nivel, ¿no? Y en realidad ahora lo ves y es horrible, pero molaba un montón, claro. Y bueno, tenemos el primer juego dirigido por Shinji Mikami. Claro, eso es importante. Que eso es muy importante, que ya había hecho sus trabajitos como diseñador y demás en el Aladdin, me acuerdo. Joder, qué jugazo. Super Nintendo, estaba jugando ahora. justo hemos hablado. Pero es el primer juego con su dirección y hostia puta, es un juego que ha transgredido pues, un montón de estándares que conocemos hoy en día, ha marcado una época y podemos hablar un poquito ahora más de él, pero yo creo que más que un juego de terror era un juego de tensión, de meterte en una peli de serie B, de puzzles, de vivir un escenario de manera diferente, que nos marcó una época de jugadores totalmente y además creó una corriente en el survival horror súper fuerte, sobre todo en la época de la generación de las 32 bits, con PlayStation, sobre todo con Silent Hill y un montón de juegos que vinieron posteriores a eso con el mismo sistema de cámaras que se utilizó durante años después y sistema de control. Inspiró toda una corriente de juegos que han marcado a una gran generación de jugadores. Sí, bueno, también se usaron los Dino Crisis, ¿no? Digamos que también sí, justo los mismos. Eran iguales. Eran lo mismo, pero con otro escenario. Y aquí en lugar de ser a nivel de historia, ¿no? Te metían la piel de... Te podías escoger si llevar a Jill Valentine o Chris Redfield. Pues. Y te metía una historia con conspiración detrás, que al principio tú eras el equipo de rescate de los Stars, que recibías una... Ibas a rescatar al equipo Bravo, ¿no? Habían ido a investigar, no me acuerdo qué les decían. Y... Los asesinatos en las montañas. Sí, vas vas por ahí al principio, lo que te aparece, que no sabes lo que vas a jugar, bueno, si no has, mire, bueno, si has visto vídeos así, pero al principio que la puerta que entraban corriendo, que les perseguían los perros y luego no podía salir. Qué por mítico, la puerta. Los putos perros, qué miedo me daban. Y what a mansion. Y el tío que luego hay la escena mítica esa de cuando vas avanzando, que te encuentras uno del equipo de Stars que está, o el cadáver de un equipo de Stars con otro encima, que es uno de los zombies. Sí, la escena está, mítica. La escena mítica del zombie que se gira. Pues son cosas que ese juego te planteaba. Y ya te iba metiendo un poco en el. Bueno, te presentaba unos personajes sólidos, digamos, con su historia, ¿no? Más que. En la época sí. Más que. Bueno, sí, en la época tampoco había mucho más. Pero digo, más que los investigadores de los Alone in the Darks. Te ya metía un poco de trasfondo a los personajes, porque ya tenían, supongo yo, cierta idea si esto funcionase de proseguir con la saga como han hecho. Y además la conspiración de detrás de Umbrella, de metieron, ¿no? El juego se llama Biohazard, pero no por Japón. Los japoneses fueron así de pues vamos a llamarlo Biohazard, sino por el hecho del virus T que marcó, bueno, que ha marcado los juegos hasta el Code Verónica, ¿no? Sí. Bueno, luego lo metían por ahí. Umbrella por ahí, que es más, ¿no? Los puntos de uniones que han ido teniendo los juegos, que es la corporación Umbrella y los personajes protagonistas que han ido pasando por el juego. Pero todo es muy serie B, muy inspirándose sí. En esas películas de la época con los zombies y sobre todo con la conspiración y la amenaza biológica, utilizar esas armas bioquímicas a modo de zombies y de epidemia global y de monstruos como el Licker y todos estos. Que en la época era la polla, la verdad, nos encantaba a todos. La presentación del Hunter, por ejemplo, también. El puto Hunter, sí. Que el Licker ya es más del 2, ¿no? El 2. El Licker es la primera vez que salió en el 2, el Hunter era del 1 y el Hunter, más, pero claro. El Hunter yo recuerdo que estás ahí, llegas a cierto momento de, bueno, estás yendo por un pasillo, ¿no? Y de golpe ponen la cámara como en primera persona del Hunter que va pegando saltos, sí. Que va hacia donde estás tú y dices, Dios, ¿qué coño está viniendo hacia mí? Un miedo, luego lo ves, es una rana con unas garras que te saltaba grandes, y te pero... voy a decapitar con el toque. Pero el momento acojonaba mucho, molaba mucho en esa época los juegos de terror porque como todo era muy poligonal y se veía, entre comillas, regular, tu imaginación hacía el resto y era como huecos. Más mal rollo, ¿no? Era muy mal rollero, tu puta imaginación no tenía límites, claro. Pasaba mucho también con Silent Hill, recuerdo. Luego el sistema de guardado que también marcó gran sí. Parte de la saga, ¿no? Y también ha marcado el 7. Sí, creo. Yo creo que la base del diseño es esa, el hacerte sentir muy indefenso, muy contra las cuerdas, en el sentido de tener pocas balas y tener que contar con ellas, tener tu punto de referencia es la habitación y tener que partir de él y siempre tenerlo en cuenta a lo lejos, pues, que te vas a ir. Hacerte el mapa en la cabeza, claro. Un poco también, dónde está cada objeto, qué puedo dejar aquí porque no me cabe más en el inventario, toda esa gestión del inventario, de saber manejar el gran puzzle que es la casa y de contar cada bala porque los enemigos te superan en todos los sentidos, eso es lo que hacía que las pasases putas, más por el miedo que daba el miedo por la ambientación más que por otra cosa, era la sensación de agobio, de tensión, de saber que estabas pasando putas, claro. Yo creo que el remake lo llegó incluso a conseguir más. Sí, el remake es el mejor remake de la historia de los videojuegos, se sabe. Sí, sí, sin duda. O sea, más que ser un remaster, un remake como han habido muchos, aportó algún detalle que hacía que la tensión fuera mayor. Evidentemente. Pero bueno, ya llegaremos a esa época de Cube. Si queréis, podemos pasar a Resident Evil 2, que para muchos es el favorito de... Joder. Yo mí, siempre contaré la historia que os he contado mil veces, de que yo no tenía PlayStation en esa época y tenía Nintendo 64. Y ese juego llegó a salir. No sé si acabó saliendo un Resident en 64. No sé si en España salió Resident Evil 2. Suena. Me suena que algún Resident acabó saliendo en 64. Puede ser, no. Pero no. Yo no podía hacerme con él, claro, porque no tenía la consola PlayStation 1. Y me acuerdo que me compraba las guías, tío, de Resident Evil 2. Sí, solo yo también para lo leerlas. Hacía. Con 64 lo hacía, sí. Claro, ver los diseños, la guía de los mapas y tal. Y yo decía. Pero las revistas de la época, ¿no? No, no, en plan, no era la típica guía que venía con Nintendo Action o Playmania. Ah, bueno. Era la guía oficial de Resident Evil 2, tío. Y claro, me acuerdo que yo decía, joder, macho, porque no puedo jugar a esta mierda, me flipa, tío. En plan, los diseños... Verdad que la saga ha estado muy vinculada a PlayStation, pero luego ha salido en todas las plataformas. Capcom siempre ha sido un poco putilla en este sentido. Y estoy leyendo aquí que sí que salió en Nintendo 64, tío. Lo recuerdo, sí. De quedar loco. Lo recuerdo. ¿Saldría muy posterior o algo? Sí, porque yo me suena tenía como muy en la cabeza que era exclusivo de Play. Un par de añitos después es posible, no lo sé. Sobre el 98, no, sobre el 99 por ahí a lo mejor, no lo sé. Sí, es posible. Y Resident Evil, ¿no? A nivel de historia nos expandía de la casa, de la mansión donde pasaba todo del 1, nos movía a la ciudad donde pertenecías a esa mansión que estaba apartada, pero... La ciudad más próxima que era Raccoon City. City, mitiquísima. Manejando a Leon, ¿no? Claro. Y de gancho nos presentaba a Leon, que era un policía nuevo que había llegado. Pelo muy característico. Claro, pero el rollo de esto es lo que mola, es lo del doble CD. Que se os ha olvidado un pequeño detalle del principio. Luego suelo decir esto. El director de Resident Evil 2 fue... ¡Ojo! Camilla. Ahí está, Camilla, barriendo para casa. Ya podéis continuar. Todos los grandes han estado en la saga, ¿eh? De fuera todos los grandes japoneses. Detalle de Camilla, yo quería decir que esto molaba porque era el rollete este que había en PlayStation 1 con los diferentes CDs en según qué temática o en según qué modalidad de juego, porque un CD era para la campaña de Leon, para la historia de Leon, y el otro CD para el de Claire. Y me recuerda mucho también al tema del Gran Turismo, no sé si os acordáis que estaba el CD de arcade y el CD de modo carrera de toda la vida. Y bueno, había un montón de juegos con ya había varios, dos CDs, sí. O más incluso, sí. Eso, y nos metía el gancho de Claire, ¿no? Que la has nombrado tú, de la campaña, que era la hermana de Chris, uno de los protagonistas del primero. Juego anterior. Y bueno, variaban un montón de situaciones además con cada personaje, lo que lo hacía muy rejugable porque no era muy largo, pero sí que era rejugable a través de esos dos personajes y nos marcó sobre todo una época, a mí sobre todo por ese principio en la ciudad, porque era como el sueño después de Resident Evil 1, de ver tantas pelis de serie B con el apocalipsis zombie en la ciudad, vivir de verdad eso en un videojuego tan bien recreado como estaba en la época, que además se veía increíble, lo recuerdo como si fuera ayer, en plan, Dios mío, qué fuerte la ciudad, esta foto realista, que ahora lo ves y claro, te da... Chidita, cáncer pero... ahí. Bueno, con las nuevas resoluciones de hoy en día de las pantallas LED... de Full HD, cualquier... Yo he puesto el Final Fantasy el 9, lo puse hace poco, y se nota que es un pegote el fondo pre-renderizado, porque claro, eso no escala de resolución. Claro. Eso es así que me está pasando a mí ahora, justo. Estoy jugando a Banjo Kazooie, tío. Eso envejece fatal. Sí, envejece muy mal a nivel técnico. Todo lo de los fondos esos, cuando te pones Final Fantasy VII, que lo pillamos hace poco en Play 4, la versión esa que hay, joder, es que contrasta infinito. Pero la época era increíble. No sé si me acuerdo bien o me acuerdo mal, que no, que nos presentaba también a Ada Wong. Claro que sí, joder. Y ya, pero había como un final de estos a lo Kojima, ¿no? De final de créditos, que salían hablando. Sí, había una movida final, sí. Y lo de Ada Wong, claro, con todo el rollo espías y demás, que acaba con el final de la ciudad. Hemos hablado un poquito en el 1 de toda la mecánica de los puzzles de la casa y todo eso, que es me parece que, vamos, fue de las primeras veces que se utilizó, ¿no? En la industria. Utilizar esa propia casa como un propio puzzle en el que vas abriendo puertas y vas descubriendo secretos de ella misma... En según sí, puzzles en detalles de la casa, como yo que sé, cuadros, sombras, objetos que tienes que mover y gran parte de la magia de Resident Evil claro. Es precisamente eso, es esa identidad de la casa. Claro, sobre todo. Bueno, más o menos lo que ha dicho Dave de hacerse el puzzle mental de la casa. Pues... No, pero eso hablaba del mapeado, en plan, la gran referencia del Dark Souls y dibujarte el mapa en la cabeza, ¿no? Pero yo hablo de los puzzles de mecánicos en sí, para seguir avanzando, vamos. Como la escopeta de madera, pues las tres cabezas en el 7, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y bueno, eso estaba plagado. Era las llaves de colores. La casa no es un juego de puzzles, aparte de la supervivencia y la gestión del inventario, pero sobre todo era de llegar a una habitación y empezar a buscar, a mirar qué había ahí. Claro. y los puzzles eran bastante complicados, ¿eh? Yo en la época, supongo también porque éramos más críos y nos desenvolvíamos peor con los puzzles, pero yo recuerdo haberlo pasado bastante jodido con algún puzzle, ¿eh? Y lo que tienen mucho también los Resident Evil es el hecho de volver sobre tus pasos. Sí, el backtracking es un clásico dentro de la saga, está claro. De ir abriendo, bueno, ir llegando a cosas, consiguiendo ítems, encontrándose puertas y luego, pum, pues tienes que volver a atrás porque esta llave es de la puerta que has pasado hace 4 salas, pero por ahí hay un... hay unos zombies y o los esquivas o hay una ruta alternativa. Pues sí, estás callado, pero así quería, es. No quería añadir más. Y bueno, en Resident Evil 2 podemos seguir en, cuando entras en esa comisaría mitiquísima. Que a mí me jodió en su momento por no seguir por la ciudad, porque era lo que más me flipó en ese momento, pero con los años he ido adquiriendo un cariño hacia esa comisaría, que es donde se desarrolla casi todo el juego. Porque es como otra vez una mansión a pequeña escala, bueno, a pequeña entre comillas, porque luego tiene sus secretos la comisaría. Pero tiene tantos momentos míticos esa comisaría y luego todo lo que ocurre después con ambos personajes y los bosses, porque no hemos comentado los bosses del primero, pero joder, qué recuerdos, ese tiburón, la araña, sí, la puta niña, es que hay un montón de cosas que se te quedan grabadas para toda la vida y los bosses eran muy jodidos. También es que no hemos hablado del control, de ese palo metido por el culo que tenías en Resident Evil, que hacía que fuera más tenso todavía porque era súper difícil manejar y apuntar con el personaje. Ya ves. Tenía el eje en el centro del personaje y para moverte tenías que desplazarte además en esa época con la cruceta, que era un drama infinito eso, para apuntar, madre mía. Y además que podías solo apuntar recto al techo o al suelo, casi. Exactamente, sí, sí, sí. La típica técnica de cuando se acercaba apuntabas un poquito para arriba para hacer el headshot en la cabeza con la escopeta y si no, a veces te salía mal, joder. Muy complicado, pero añadía esa tensión aparte, quizás por limitaciones de la época y por ese esquema de diseño, pero añadía tensión, así que cumplía su función de puta madre. Y bueno, no sé si queréis comentar algo más de Resident Evil 2, ese mitiquísimo juego. Pues aparte de... bueno, fue más el que comentar que fue el que más catapultó, ¿no? Al... sí, yo creo que también saga, que fue el sí, que más, saga, más llegó a la gente en aquella época, desde luego, más que el 1, ¿no? Mucho más. Sí, el 1 lo que te no presentó sea. El juego, la gente ya con las voces y la buena prensa y, claro. Y las recomendaciones de los amigos que decían que este era un buen juego, ¿no? Pues ya en el 2... la explosión un poco, porque el 1 quizás es más mítico por lo que representó en ese momento. Sí, sí, sí, sin duda, sí, es una obra de arte. Además. Pero el 2 es como la explosión de la saga a todos los niveles y yo creo la que expansión de todo el concepto del primero. Claro, y más presupuesto. Recordemos hecho, también que empezó a desarrollarse con otra dirección, con otros personajes. Y bueno, teníamos el mítico que todavía podéis encontrar vídeos en YouTube del Resident Evil 1.5, que era lo que iba a ser el 2 y que cambiaron por completo con la entrada de Camilla y Mikami, que no estaban muy de acuerdo en la dirección que estaba tomando la serie. Metieron, cambiaron prácticamente el juego completo. O eso de que hemos comentado en su momento que el vídeo de presentación del 1 era así como un vídeo live action cutrecillo y aquí ya pues se permitieron desarrollar animaciones para hacer vídeos renderizados. En la época era increíble. Ese pelito de León, cómo se movía. Luego llegabas a la parte, le veías el modelado y decías, lo que guapo, y veías, llegabas a la parte donde llevas el personaje y decías, pero soy la cara, es una pintura. No era la polla, en la época yo lo recuerdo muy top, ¿eh? El detalle que había en los modelados y todo, claro, hoy en día da asco, pero en la época yo flipé bastante. Flipé también cuando te hacían la herida esa, que ibas con la venda y iba... sí. Pero bueno, el juego, ya te digo, para mí es el que le dio la fama más que el uno, que es quien sentó las bases. Sin duda, sí. Resident Evil 2 es la puta hostia. Y luego llegó el 3, que fue un poco... llegó muy seguido después del 2. Y que tampoco era el... no estaba numerado, ¿no? Yo diría que sí, ¿no? Era el Nemesis 3. ¿Estaba pues, numerado? Me suena que yo creo que sí. Que está A mí solo recuerdo Nemesis. Yo recuerdo el 3, no sé. Resident Evil 3, Nemesis de toda la vida, yo creo que sí. 3 Nemesis. Pues a mí se me quedó el Nemesis. O sea. Sí, porque era como en grande. Resident Evil 3 en pequeñito en la caja, luego salía Nemesis y si veías ahí la portada con el hijo de puta que nos perseguía por todo el puto juego. Joder, sí, sí. Stars. Qué mítico. Era un rollazo eso, ¿eh? Eso de imprevisibilidad, de no saber a dónde, cuándo te va a salir. Era un rollazo. Sí, no, bueno, esto te pasaba en algunos juegos de estos que además son bichos que no te, ¿no? Son bichos inmortales que tienes que huir. Sí, yo creo que es el primero que hizo algo de esto, ¿no? Meter un bicho inmortal que no fuera un boss y que te persiguiera durante todo el juego. Evidentemente porque... eran momentos scriptados, pero en aquel momento no se veía y tú no sabías cuándo esperarte la salida del puto Nemesis por ahí. Te daba un momento de tensión de a ver si en la sala esta hago una cosa y se me va a abrir aquí la pared, va a explotar y voy a tener que correr. Resident Evil 3 es muy la consecuencia de los fans que pedíamos esa ciudad, porque... Es verdad que en el 2 se veía un poquito, pero era solo al principio. Y Resident Evil 3 es completamente en la ciudad y tiene menos curro por ello también, porque desarrolla prácticamente a nivel argumental a la vez del 2. Si fue al mismo tiempo, digamos, bueno, al mismo tiempo digo, si fue tan seguido, es normal que compartieran muchas cosas. Claro, y por eso a lo mejor es menos especial que el 2 y el 1, ¿no? Pero bueno, la historia siguiendo con Jill otra vez, reencontrarse con ese personaje, además que en ese momento era muy sexy con esa sudadera atada a la cintura, joder. Es verdad, me ponía, ¿eh? Estaba enamorado. Sí, sí. Yo. La camiseta azul que introducía, sí, joder, qué mítico. Entre eso y que introducía Nemesis, pues sí que era un soplo de aire fresco. Pero por lo demás se empezaba a notar un poco que era muy continuista, ¿no? Aún así a mí me pareció un juegazo, me encantó. Tenía también momentazos con el puto Nemesis. Y muy continuista, ya el último juego de esa generación de la saga. Sí, además también el... Bueno, todo, como lo que dices que es continuista, mantenía como hasta desde el 1 mismas mecánicas, mismas pre-renderizaciones de escenarios. Los sistemas de disparo y todo esto. Y luego también a nivel argumental metías, bueno, te iba metiendo lo que iba siendo el antagonista, ¿no? Que era Umbrella, que estaba ahí detrás, tampoco implica directamente, pero sí a través de algunos actores dentro de lo que es el juego. Nemesis entre ellos. Era producto de Umbrella. Y bueno, luego ya pasaríamos a la siguiente generación. Que yo creo que empezó, si no recuerdo mal, con Código Verónica, ¿no? Con Dreamcast. Sí. Que... Código Verónica ya creo que cambió algo a nivel de... Ahora mismo tampoco te lo sabría asegurar, pero creo que ya a nivel de gráficamente ya se notaba... Sí, claro, se notaba. Ya dejaron de lado los escenarios pre-realizados para meter escenarios en 3D. Era la primera vez que veníamos la saga en 3D completamente, ¿no? Y se notaba mucho a nivel gráfico, que hoy en día otro que ha envejecido, ese ha envejecido especialmente mal además, pero en la época fue espectacular, yo recuerdo Dreamcast fliparlo. Y un pedazo de juego además. Un juegazo. El último así clásico de la saga bueno. Sí, sin duda. Hasta la llegada del 4, porque luego llegamos... Claro, pero ya ahora iremos con él. Claro. Era este el sin número, ¿no? Sí, Código Verónica y luego en la versión de PlayStation 2, Código Verónica X, que era una versión un poco del director. Pero ahora mismo juego un poquito mejorado. Que metía... Bueno, una cosa que al menos yo en mi entorno de gente que era fan de Resident Evil echaban de menos que la vuelta de los personajes, ¿sabes? Del 1. Así como en el 2 estaba la gente muy... Muy pendiente de qué pasó con Chris, qué pasó con Jill. Luego te metían el Nemesis y Jill era la protagonista, pero aún la gente se queda un poco... ¿Qué pasa con Chris, sí. Yo y creo aquí, que en este volvía Chris. Él creó como una fanbase, quizás por la época de adolescentes que éramos, pero que los personajes como que queríamos seguirlo. Yo recuerdo ser muy fan de esos personajes y querer continuar la historia y saber lo que le iba a pasar a Chris, a Jill... A todos los personajes, sobre todo del principio, que luego creo no que salía está más. Muy hilvanado, muy bien hilvanado a nivel de dejarte entregas, con ¿no? esa a dejarte con esa qué le habrá pasado a este para sí. jugar al siguiente Claro, aquí luego fíjate que todo el argumento de Resident Evil es super serie B, fresco, no tiene nada, los personajes tienen nada ni nada, es más estética que otra cosa, pero en aquella época nos caló mucho por también vivirlo de adolescentes. Y en este nos metía Claire de inicio y luego ya Chris. Y además en toda base un poco de nos volvía a aparecer Wesker, el que tomó bastante protagonismo. Con este sobre todo, porque en el primero sí que es el que te traiciona un poco, pero aquí vuelve y vuelve con un chute de la hostia, ¿no? Con poderes y mierdas. Y es donde empieza que en el ya está eso más explotado en el 5. Sí. Pero aquí es donde ya se empieza a ver que más que ser un lacayo cutre, ya empieza a ser algo más potente. Joder, y tan potente. Es el villano de la saga casi por excelencia, ¿no? Puto Wesker. Ya, pero es lo que te digo. Así como el 1, 2, 3, simplemente... No sé si se hacen muchas referencias. Referencias se hacen en el 2, creo que sí. Sí, seguro. Creo que sí, porque El 2 te habla más de Birkin y de todo. El 2 que hablaba de Birkin, que era uno de los creadores de la nueva cepa del virus, ¿no? Pasamos de virus T a virus G. Pues había, me parece que había intercambio de correos o intercambio de... Veías un diálogo intercambiado entre ellos dos, entre Wesker. Molaba mucho cómo hilaban la narrativa Birkin. En ese sentido, de encontrar esos correos y ese tipo de documentos para enterarte un poquito del guión y cómo hilvanaba entre entregas y cómo ibas montándote, o la gente o el fan se iba montando un propio puzzle para saber qué pasaba con el virus, qué pasaba con estos personajes, quién era el que mandaba aquí, cómo se infectó todo por primera vez, y eso daba mucho juego. Recuerdo en la fanbase de la época, que yo estaba bastante metido por aquel entonces, era la hostia, ¿no? Era como muy de sí, porque colaborar Birkin, con la ejemplo, gente para crear el gran argumento. Birkin, por ejemplo, creo que no estaba muy alineado con Umbrella. Sí, de hecho no. Hacía hacía las cosas también por su hija o por... Sí, por... Sí, creo que sí. La hija creo de... La niña que te llevará al final con Leo. Terry, ¿no? Era. No me acuerdo el nombre. Sí. Pero sí, y aquí te metían como otro origen del virus. De hecho, lo de Code Verónica venía a raíz de investigación genética, ¿no? De la familia... De una familia... Es que acababas una base en la Antártida. En la puta base en la Antártida. Mitiquísimo. Con esa intro recuerdo que es ultra mítica de de Claire huyendo de los tiros del helicóptero, tirando la pistola al suelo, que luego lo cogió justo las películas, esa misma escena clavada. Pero que en el momento con esa CGI yo flipé, no sé si te acuerdas tú de eso. Lo tengo, lo tenía un poco en el oxidado. Olvido, no jugué mucho. El que sí jugué en profundidad, o sea, he jugado a, creo que a todos, pero en profundidad, el Nemesis casi no lo toqué, y el Code Verónica también no, como era para Dreamcast, tampoco, tuve la Dreamcast, pero ya al final de su vida y ya, bueno, no pude invertir, digamos, en Dreamcast. Y yo lo tuve en Dreamcast y luego en Play 2 también. Era muy, muy fan. Y es lo que tú dices, luego vas a aquella isla, a la isla Rockford, ¿no? Me parece. No me acuerdo. Y te enterabas de toda esta historia de la familia, de la mansión de los Ashford, y cuando te metías en los dos hermanos, con doble personalidad, la hermana travestida, bueno, tenía unas cosas ahí bastante... bastante graciosas, ¿eh? Sí. Y molaba mucho, sobre todo el cambio final pidiéndote a Chris, enfrentándote a Wesker con el Harrier y todo esto. Era muy épico, lo recuerdo, un juego como muy grande. Para no ser una entrega numerada de la saga, a mí me parece Resident Evil el 4 con mayúsculas, ¿no? En esa época, que luego no se numeró, pero a nivel argumental... Parecía un número, ¿no? Sí. Sí. Y luego de esto vinieron los... Bueno, antes de el reboot, ¿no? De la reinvención de la saga, vinieron los juegos de Cube. Entonces, vinieron el contrato que hizo Capcom con Nintendo para llevar todas las entradas de Resident Evil a la consola de Nintendo, la Cube, Y para desarrollar dos exclusivas en un principio, bueno, tres en un principio, que era Resident Evil Remake, el 0 y el Resident Evil 4. Porque el Resident Evil Remake para mí es, dentro de la industria del videojuego, para mí es el remake hasta ahora. Sin duda. No, sigue siéndolo, ¿eh? No ha habido... A día de hoy sigue siéndolo. Sí, le digo, hasta ahora no ha habido ningún... El ejemplo a seguir. Remake así que digas... Bueno, que haya aportado lo que haya aportado, porque aparte de la renovación gráfica, que los entornos ya no parecían un croma, ¿sabes? Porque... Eran pre-realizados, ojo, volvía a eso. Sí, sí, sí, pero tenías elementos... Eran pero era fotorrealista en la época. Foto... Pero tenía... Tenemos ahora el de Play 4 que ha salido, que es el mismo que la Cube, y es que... O sea, es impresionante. En la época, gráficamente, yo no había visto nada igual. Yo creo que junto a Rogue Squadron eran los juegos más punteros gráficamente de la época. Claro, pero digo, el primer Resident Evil, el de PSX, digamos que los modelados de los personajes cantan sobre el fondo pre-renderizado. Sí. En cambio, y por eso ha envejecido tan mal, porque cuando te metes con un algo que suba, que rescale la. Que rescale la de esto, la resolución, los modelados 3D aún se rescalan un poco bien, pero es que lo que es el fondo de imagen. Es asqueroso. Rug Leader, decía Dave, ¿no? Que el Rug Squadron salió para 64. Sí, eso. Se veía pelotas, ¿eh? Y bueno, el tema es ese, que estaba el personaje integrado perfectamente en el entorno. Increíble. Y además, Canter, ¿verdad? Es que es increíble, ¿eh? Es que lo ves ahora, tío, es que se te caen los cojones al suelo. Claro, pero que ahora se ve bien, ¿sabes? O había aguantado el paso del tiempo, pero en la época... Claro, claro, una revolución. Que no me lo podía creer. Era algo increíble. Era luego añadieron, esto hasta añadieron nuevas ¿hemos mecánicas. ¿Hemos llegado hasta aquí? La mecánica esta de los... Claro, en el... Por la potencia de la consola en el Resident Evil, dejar cadáveres en las diferentes salas y todo esto implica potencia de cálculo que... Claro. Que no les interesa por la potencia necesaria, pero aquí con la Cube pudieron añadir la mecánica de los cadáveres que tienes que quemar si no se levantan otra vez. Qué bueno. Y eso todo por, o sea, todo gracias a la potencia de una consola, que normalmente la gente solo asocia potencia con gráficos. Y no, potencia te da... Pero es que eran esas épocas que la potencia de una generación a otra era un salto increíble, sí. Porque hoy en día pues no hay tanto salto, más allá de detalles. Claro, pero es eso que digo, cuando tú hablas de una consola potente, no solo estás hablando de la capacidad gráfica de la consola, sino estás hablando de... Ha pasado hace poco con Trico PlayStation 3, joder. Cierto. Si no, bueno, pues eso, la potencia está de mantener los cadáveres en pantalla sin que los tengas que hacer desaparecer para liberar memoria. Y aportar algo jugable, quieres decir. Y aportar algo jugable, ¿sabes? Más que se vea mejor, porque mejor se veía, pero además le daba este juego. Y cómo está rediseñado todo, lo de cuidado que está, es que era un aliciente para los que ya habíamos jugado al original y era la mejor forma de entrar en la saga, tío, con esa maravilla. Era tan... Además habían cambiado, ¿no? El video inicial de... Sí, claro. No podían dejar eso, no podían dejarlo. Hombre, tío, hubiera sido un homenaje bien bueno. Pero también la escena mítica del cuando se gira el zombie... Que luego cuando vuelves a ver la versión original de PlayStation, que tú cuando la viste te explotaba la cabeza a decir, ¡oh, Dios, parece real! Pues lo veías esta y la comparabas con la otra y decías, ¡Dios, de coña, pues, de coña! La otra era asquísimo. Pero asquísimo daba, sí. Pero está súper bien integrada. Además, el cambio de cámara también está mucho mejor porque se metía como una especie de vídeo la escena esa de que se giraba, ¿no? El zombie que te recortaba la pantalla. Sí. Porque no podían como hacerlo sobre el mismo. Sobre la misma. O sea, claro, sin cambiar CGI en la época. CGI. Y llegaba aquí, ¿no? Y te lo metía con imagen, con motor de juego. El motor del juego, sí, sí. Increíble se veía además. Las pasar por las puertas también redujeron la carga de tiempo, ¿no? Me suena. Puede ser, sí, pero seguían evidentemente, ahí. Evidentemente, ¿no? porque la época era muy tocho, pero sí que seguían ahí, eran un coñazo también. Seguían siendo un coñazo, ¿eh? Lo recuerdo tedioso de cojones eso. Sí, sí. Te podías ir a hacer un café o pegarte una siestita mientras se abría. Es que esa cinemática de dar dos pasos, girar el pomo, abrir la puerta, era como Dios mío. Al principio ambientaba algo, te quería suicidar. Claro, cuando tenías que ir investigando y entrar en varias habitaciones era como, no. Sí. Además había mucho de eso en el primero. Y era increíble, era como redescubrir el primero. Verlo así era... Es que desde entonces todos hemos soñado con los juegos que siempre hemos querido, con que tuvieran un remake así de bueno, a la altura de ese Resident Evil remake tan grande, tío. Luego, entonces, con el mismo estilo gráfico, me sacaron el Zero. Zero. Que nos ampliaba la historia del equipo Bravo, del por qué van... Del primer equipo, de hecho, que fue a la mansión. Bueno, no van a la mansión, iban empezaban en el tren. Sí, ya, pero... Digamos, es el equipo al cual el equipo Alpha iba a rescatar, el cual Chris y Jill iban a buscar. De hecho, el Resident Evil 1.5 que hemos hablado antes se iba a basar un poco en ese concepto. Y luego lo trasladaron para hacer el Zero. Y donde a Rebecca. Sí, que Rebecca sale en el 1. Sí, exacto. Y a Billy, que es el personaje nuevo, ¿no? Se llamaba Billy y el tatuaje es cutre. Sí, Billy Cohen, horrendo, ¿no? Sí. Me cago en Dios. Joder, qué diseño más para mí, guapo. Sí. Fue un personaje un poco random, ¿no? Es el deck del Final Fantasy XV, tío. Así como... Es Gladiolo. Así como otros actores, digamos, han pasado por el juego y han marcado su lore, digamos. Rebecca del Team Bravo, que te lo encuentras en el 1, lo llevas en este. Claire, que la llevas en dos juegos. Leon, que sale en uno, pero bueno, luego saldrá en otro. El Billy este apareció y desapareció al final. Gracias y ya adiós. Y ya adiós. O sea, no le dieron esa... Creo que lo intentaron, pero no cuajó. Era como un militar que estaba escapado porque se había cargado. También es que nadie conocía mucho el Zero, no lo jugó tanta gente. Al ser de GameCube exclusivo y demás, fue relativamente poco famoso el personaje. Y lo que aportó este juego fueron dejar una cosa que simplificaba y facilitaba un montón las cosas, que era dejar cosas en el suelo. Joder, eso era muy bueno. Porque lo de cambiar de personaje era la hostia también. Y luego lo de llevar a dos personajes. Que había zonas que solo podías llevar a uno, pero sí, cada uno, bueno, uno tenía más vida y la otra no sé, Rebecca, qué ventaja tenía, si es que tenía alguna. No, luego podías modificar armas para... Abrir puertas, me parece que era, ¿no? Tenía una habilidad. Sé que en el remake Chris tenía un mechero. Sí. Para que entonces no tenías que llevar un mechero en el equipo para los cómics. Sí, para te venían con cosas diferentes cómics. Cada uno, sí. Y no me acuerdo que tenía... No me acuerdo que tenía Jill. Yo tampoco. Pero cada uno... Luego, a partir de esas entregas, empezaron a introducir un montón... que cada personaje tuviera una habilidad de los que controlabas. Recuerdo mucho el Outbreak, que se basaba en solo en eso. Y en el... ¿Cómo se llama ahora? En el... Cuando jugabas al Zero, que... Controlabas con tu joystick a tu personaje y luego podías mover con el otro joystick al... Porque tú te perseguías, iban los dos juntos y te seguía, tenía el follow ahí puesto, el bot, y te perseguía y disparaba cuando veía enemigos. Pero tú podías moverlo para que se avanzara las esquinas, sí, solo, cierto. Por ejemplo, ahí. Y estaba con el pezón, ¿no? Del mando de la Q, ¿os acordáis? Joder, qué mítico ese pezón. Pezón que era el botón derecho, C. Que era, sí, el C. Que era en la 64 eran cuatro botoncitos direccionales y aquí, pues, un joystick. A mí en la época el cero me gustó mucho, la verdad. Luego lo he rejugado con el tiempo no tanto, y, ¿no? Y no tanto, ¿no? A nivel de diseño... Fíjate, es que juegas el 1 y estás totalmente abrumado, tío. El 1 es espectacular. El 1 es que es un juego que me parece... Pero el 0 repetía... temporal, es increíble. El 0 repetía muchas cosas. Aparte, yo del 0, creo el 0 lo jugué antes que el remake. Y me quedé flipando porque la escena del el principio del tren. Había un momento que. Claro, tú al principio, en los anteriores, cuando un zombie estaba en el suelo y se iba a levantar. O sea, era muy. Como era un. Como destacaba mucho del fondo pre-renderizado. Pues veías que era un bicho y dice, este se levanta. Ah, me encantaba eso en el tren, sí. Y en cambio en el tren estaba tan currado... Que no sabías cuál era el que se levantaba. No sabías quién se levantaba o no. Y hay un momento que el tren se pone en marcha, que hay uno de los cadáveres que están ahí tirados en el tren, que se le balancea el brazo. Sí. Pero no se levanta. Pero dices, este se mueve, se tiene que... Y ese es del escenario, de hecho. está muy bien. Es que lo mejor del cero precisamente es el principio, tío. La sí, parte porque del luego está pecaba muy bien. De continuismo. Porque... Luego es, repite mucho el esquema sí. del primero, pero mal y con un diseño menos inspirado y está peor. Exacto. Pasa mucho de todas maneras con la saga y yo creo que luego lo vamos a hablar todos. El principio de los Resident Evil es bastante mejor que luego el final, que se desmadra un poco. Que suele pasar mucho con los japoneses. Por sí, querer lo hacerlo otro día, un poco más grande. Es como claro. ir a lo grande porque es el final y tiene que... Querer abarcar tantas cosas y acabar por no perfeccionarlo bien. Y claro. Intentan abarcar tantas cosas que no profundizan en lo que deben y... Exacto. Y acaba saliendo mal tanto en el cine, que lo hablábamos el otro día, ¿te acuerdas? Sí, como es como que tienen que sorprender, porque llegan la recta final y tienen que decir... Pero sorprenden para mal, en vez de continuar por esa línea a lo mejor más intimista o lo que sea en Resident Evil 7 lo vamos a dar. Pues sobre lo hacen a lo exagerado y a lo... Ya que estamos... Sorprender por sorprender, exagerar por exagerar y hacerlo más grande porque sí. Y era eso lo que tenía el cero, ¿no? Empezabas por la parte innovadora del tren y luego era mansión y laboratorio. Algo de todos los Resident Evil, esto que digo. Quizás el primero es el que más recuerdo que no le pasa eso. Bueno, el segundo también. Se mantiene muy bien en el segundo, el juego, la recta final también es espectacular. Pero el primero. Es verdad que vas a laboratorios y demás, pero sí que se mantiene mejor. El primero y el segundo son los que mejor se mantienen. Pero el primero, de los que yo he podido jugar, es el que más se ha mantenido ahí en el ritmo bien. Y el 2 y el 2 también, que es Gotti. Code Verónica sí que se iba un poco al final también, ¿eh? También, vamos, que sí se le iba. Se va ahí de varitas bastante. Madre mía. Tía parkour el Wesker, el cabrón. Es que es puro Japón, tío. Es puro Japón. Total. Joder. Pero me encanta eso también. Tiene un rollito eso muy Resident Evil que también tiene su aquel. Y bueno, vamos a pasar al... Detrás de ti, imbécil. La que Chus está preparado ahí a liberar al Kraken. Claro, yo salgo ya... ¡Me llamo Ramón Salazar! Este es con el que... Total, ¿eh? Me inicié en la saga, vamos. Eso es. Guardia tiene bien empalada. Exclusivo temporal del principio de Resident Evil, digo, de GameCube, exactamente. Eso es lo que se iba a preguntar, ¿en qué años exactamente? Que no caigo ahora 2004. Mismo. ¿2004? 2004, sí. Creo que 2004. Que GameCube, se anunció, ¿no? Mucho antes, además ya pensaba ser revolucionario. Me acuerdo los primeros vídeos que había con unos gráficos espectaculares, que iba a ser un juego de fantasmas. Manejabas a Leon igual con la chaquetita, pero el diseño del videojuego seguía la misma línea de los anteriores con escenarios así prenderizados con esas cámaras fijas, solo que los enemigos eran fantasmas y estabas en una mansión como muy... Era la hostia visualmente. Joder, sí que se fue de madre el concepto. Muchísimo. Llegó ahí Mikami y dijo, ¿esto qué coño es? ¿Esto qué mierda? Vámonos a Galicia, de Sudamérica. Lo dijo, ¿no? Que se había inspirado en España. Claro, eran Asturias, ¿no? Coño, si eres más con Guardia Civil. Muy chungo, ¿eh? Sí. Pero era en Asturias, no en Galicia, ¿no? ¿O cómo era? Tío. Era en Asturias, sí. O el norte. Era en Asturias. O el norte. El caso bueno, es que... estoy leyendo aquí que salió el 11 de enero de 2005. Pero vamos, sí, por la época. Y bueno, en esa época era el gran exclusivo de Cube. Era el juego que mejor se veía ever, porque yo no había visto una cosa igual jamás. Y era el juego que revolucionó los juegos de acción como los conocemos incluso hoy en día. Porque Mikami otra vez se sacó la polla después de Resident Evil 1 y dijo, mira... Aquí llego yo, os voy a cambiar todo el concepto de lo que creéis que es Resident Evil, tanto a nivel temático como a nivel jugable, y os meto el mejor juego de acción de la historia en aquella época y uno de los mejores hoy en día todavía, ¿no? Sí, me parece que es eso, el típico juego que revoluciona el género y los demás juegos que salen después de él, pues tienen un espejo donde mirarse, ¿no? Que es este juego. Pero bueno, Silent Hill... Sobre todo control, la cámara, sí. ¿No? Donde se coloca la cámara y cómo apuntas y demás. Eso es. Vamos, fue increíble. O sea... El laser in-game, la cámara al hombro, eso luego se copió por todas partes. Y la nueva generación influyó muchísimo. Si no, ahora mismo a lo mejor Gears of War no existiría. Es que Uncharted. Total. Y me parece pues eso, una revolución increíble en el género. Pues a nivel de ritmo y de diseño, de las situaciones que te crea. Joder, es que son situaciones como muy espectaculares, muy de esta época. Sí. Y además, bueno. Recuerdo que todavía no estaban normalizadas, ¿no? Las ediciones especiales, pero salió un mando de GameCube. Era una motosierra. ¿Recordáis? El mando sierra este de GameCube. Qué grande. Y ¿Quién tenía los cojones a jugar con eso, sabes? Ya, digo, yo como coño se jugaba eso. Eso era para dejarlo ahí en una estantería y no tocarlo, por si te rebanas el brazo. No, para la el revalorización y venderlo, ¿no? Como Jorge. ¡Dios! Y eso, recuerdo que, joder, la ambientación, sobre todo del principio, a mí me encantó. El rollo este de ir a un España. Pueblo aquí abandonado, que ocurren cosas raras. Y totalmente hostil. A mí, la verdad es que me encantó y además, por lo que habéis dicho, porque yo no empecé la saga desde el principio, se va un poco, ¿no? Deja la ambientación esta de ciudad posapocalíptica, por así decirlo, y laboratorio y demás, y entra en una ambientación un poco más, pues eso, de... Es un pueblo, ¿no? Una ciudad revolucionada. La ambientación nunca vista en videojuegos. Porque eso ese es. Rollo rural, eso. Desconocido, que coge mucho de La Matanza de Texas y de todas estas películas de serie B también, pero por un rollo muy desconocido en el videojuego. Yo desde luego no había visto nada similar. Y coge todo lo que es Resident Evil y lo manda a tomar por culo, porque no hay nada del virus T, de zombies, no hay nada de ese diseño original, porque todo estaba hacia la acción orientado, ¿no? O sea, todo lo cambiaba, lo daba la vuelta, los enemigos cambiaban, a nivel de guión solo la única conexión eran cositas raras por ahí a lo lejos. Sí, menciones de Umbrella. Tres personajes conocidos, eso sí, los personajes no, Krauser, tenía, ¿no? Pero... por ahí. Sí, pero Krauser no era... Krauser, creo que Krauser no... Sale en el 4. Es inventado del 4. Claro, claro, claro. Es Wesker el que está por allá, que vuelve a joder, pero vamos... Bueno, pero sale Wesker sale en la versión de Cube. O sea, luego salió la versión de Play. Y la versión de Play tenía un capítulo extra, digamos. Como un DLC, sí, pero ese es el capítulo de Ada Wong. El sí, sí, sí, pero ahí en el capítulo ese de Ada Wong... Sale un poquito más. Es donde meten más lo que es el juego de Umbrella y Wesker por ahí. Sí, porque de hecho... Bueno, no hemos comentado anteriormente que salían también los modos mercenarios y demás, pero yo creo que de hecho lo que más salía Wesker era el modo mercenarios, nada más. Luego salía en una cinemática y ya está, en su silla mítica, controlándolo todo. Y es eso, a mí me parece una vuelta de tuerca a la saga, ¿no? Para intentar renovarse en una nueva generación. Y la verdad es que, joder, yo creo que le salió muy bien. Luego a lo mejor se le fue un poco de madre, ¿no? El rollo de acción, se pasaron. La verdad es que sí, hacia el final del juego estás armado hasta los dientes, sí. Con una ametralladora ya no... ¿sabes? No, lo de encontrar a los españoles, ¿no? Con la Gatlin, eso era muy fuerte, un poco doloroso. Que, sí, por cierto, es lo que iba a mencionar yo, que fíjate que obra maestra de juego y que todo el mundo lo que recuerda de este juego sea ese maravilloso doblaje que tenía, tío. O sea, que no estemos hablando del doblaje de ese juego, que es lo más grande que hay. Sí, claro, a nosotros, bueno, a los hispanohablantes nos partíamos la polla. Pero joder, esto lo cogieron los americanos, dirían. Pero esto dejalo, en España todo es así, ¿sabes? Claro, lo cogieron un japonés que no tenía ni papa de español y diría, Dios, ¿qué está diciendo? Es maravilloso, un idioma latín de la época tal. Y seguro que le fliparía, pero claro, nosotros nos partimos la polla. Además, la idea de mi camino en principio era... que el jugador se encontrara en un ambiente extranjero hostil, que no entendiera lo que dijeran, claro. Y que era como están planeando cosas que choque no entendías. De cultura, ¿no? Exactamente. Pero claro, en España sí sabíamos lo que decían y era todo claro. De coña. Incluso como... nos sonaban, joder, las casas y todo, era, hostia, si esto parece el pueblo. Claro, claro, claro. Al pueblo donde ibas en verano con tus padres. El Pitín. Igual. Pitín, el José y... Joder, hay que... Yo te lo digo, cuando estoy triste me pongo el vídeo de todos los audios. Manolo, el de la boina. El vídeo ese de vicios que sale el pueblo que le pueden enseñar, tío. Si no lo conocéis, poned ese vídeo, por favor, que no recuerdo cómo era, pero era un señor que dice que reconoce el pueblo de Resident Evil, que es donde se basó el pavo, ¿no? Y se lo ponen al tío y reconoce a los zombies. Pero es de coña, o sea... Es que es brillante, tío. Puto, es muy bueno. Da para mofa infinita lo de Resident Evil 4, claro. Sí, sí. Una obra de arte, las risas ahí estaban ya para siempre, claro, también, otra vez. Claro, nosotros eso es algo que el resto de las culturas han perdido, o sea, el resto de países, quiero decir. Eso en España es un meme que en otros países no lo es, tío. Claro, claro. Entonces, este imbécil solo lo tenemos en España y es tan grande, tío, tan bonito a la vez, ¿no? A lo mejor ahora en febrero que sale el Nioh, lo coge un japonés y se parte la polla también, ¿no? Claro. con los demonios por ahí, eso. Los paraguas encantados moviéndose por ahí, se parte la polla. Es eso, ese choque de culturas, ¿no? Que también lo ha cogido Dark Souls y lo ha utilizado a favor. Y bueno, luego también el rollo este de la plaga, cuando se empieza el juego a poner ahí oscuro y aumenta el nivel de dificultad, porque joder, de repente los zombies de mierda que de tres tiros los tirabas al suelo, les sale la plaga, ¿no? De la cabeza, los tentáculos. Qué miedo daba eso, tío. Y decías, hostias, ¿y ahora qué? ¿Cómo cojones me lo cargo, no? Y incluso no podías acercarte porque te metían ahí un latigazo y no... Joder, y de hecho luego en el castillo te comen la cabeza, me acuerdo, entera y te la arrancan. Sí. Tiene como forma de araña. Y no, hostia, los ciegos estos. Los ciegos estos que tenían garras, tenías que disparar a las campanas, ¿no? Y reventar para que fuera hacia ellas, sí. Un montón de enemigos. Es que no hemos hablado. No queremos hacer spoiler, no hemos hablado de todos los bosses, pero toda la saga ha tenido unos bosses del recuerdo de Resident Evil 4, pues no es la excepción, joder. Buenísimos. Y luego otro enemigo a remarcar son los regeneradores. Si no me hables de eso, tío. ¿Saben? Los regeneradores que salían al final en la isla. Que hostias, a mí me daban un cague y miedo, molaban un montón. Molaban que te cagas y daban puto miedo, ¿eh? Pues yo creo que muy... de toda la saga es el bicho que más miedo me da. Sí, y además las animaciones eran brutales, estaban muy bien recreado. Los sonidos que hacía, todo. La respiración esa, que tengo pesadillas todavía con esa respiración. Sí. Y el sonido de la música, Dios mío. Qué miedo daba eso, nunca lo voy a olvidar en mi puta vida. Muy bueno, tío, muy bueno, con Luis Serra, con Ramón Salazar, todos esos personajes ya icónicos. Con Ashley. No lo has imitado. Es verdad que vamos, eso es una, entre comillas, novedad en la saga, que vayamos con un personaje y demás al que tenemos que proteger. Pero más inútil que cosa más inútil, pobrecilla. Madre mía. Bueno, luego evolucionó. You're perfect. Luego evolucionó y para conectar un poco con el siguiente, que es el Resident Evil 5, ya era un juego cooperativo, ¿no? Tu compañero ya lo podía usar. Balomar, sí. La combinación del 0, ¿no? Y el 4. Eso es. No, me ofende que no hayas invitado a Serra, tío, Dave. Me llamo Luis Serra, y used to be a cop from Madrid. Joder, y tanto, where's everyone going, al bingo y mil frases míticas. Es el más frases míticas de toda la saga, ¿eh? Yo creo que sí. Joder, tío. Es que es tan bueno. Torres en el 4. Luego, mejor. Antes de pasar al 5, si queréis comentamos los 4000 spin-offs que ha tenido la saga, ¿no? Uf, porque antes de 5... Bueno, si queréis al final, si vamos entrega por entrega, tiene razón mejor. El Resident Evil 5, que ahí empieza la decadencia, ¿no? Pua, a mí no sí. Me gustó nada, yo lo siento. Yo creo que ahí ya empezó la bajona. Yo ese ya lo dejé. Yo lo digo. Que... Creo que ya no estaba Mikami, ¿no? No, ahí ya se fue Mikami y se nota que el gran influyente que fue Resident Evil 4, evidentemente, y influyó en todo el diseño que es. Bueno, tomó las Resident Evil 5, tío. Es el 4 calcado. Peor. Evidentemente peor porque no es... tan fresco, porque lo único que hace es repetir conceptos del primero, literalmente. Calcado es que es igual. Y muchos años después, tío. Es que no puedes hacer eso porque ya lo de quedarse clavado cuando disparabas a mí no me gustaba nada en esa época, tío. Y sí. Bueno, había algo que... No, yo siempre he visto la Gold Edition. Sí, la Gold Edition, que luego es como la Gold Edition que venía con todos los DLCs. Sí, pero me parece que arreglaba también algo de esto del quedarse clavado apuntando, ¿no? No lo sé. Ya no me suena. Estaría bien, desde luego. Porque ya en el año en el que salió, joder. A mí eso no me parecía mal, porque sí, ya se le veía el cartón, ¿no? A la saga. Y a la mecánica, esa mecánica ya estaba sobre tal. A mí me parecía porque Resident Evil... Lo que pasa es que no evolucionaron nada de Resident Evil 4, lo único que evolucionaron es el... La estética. No, el cooperativo. Gráfico. El cooperativo sobre todo, que es lo que incorporaba a la saga, que es la primera vez que algo tan grande sucedía en la saga, poder jugarlo con un colega tanto online como en local. Ya, pero eso ya cogía lo que pero es lo survival es que... y lo tirabas a la basura. Claro. Me parece, o sea, es normal que de Resident Evil 4, que fue tan exitoso y tan revolucionario para toda la industria, quisieran seguir esa línea, pero no salieron ni un poquito más allá del cooperativo. No, en aquella época en la que ya estaba ya y no había inspiración. Uncharted incluso y demás. Claro. Ya es que era no... como estancarse en una cosa. A mí que... ese control es el que me dejó, no me dejó jugar del todo. Vamos, jugué normal. Unas horas y dije, joder, ¿pero esto qué es? Si es que parece que estoy jugando, pues eso, al Resident Evil 4. Y hayan pasado ya años, tío. A mí me parece que el Resident Evil 4 sigue siendo tan sólido que lo disfruté igual, ¿eh? Lo que pasa es que, o sea, no igual lo disfruté. Pero claro, al lado del 4, que era el más inspirado a nivel ya no solo de control, sino de diseño de situaciones, incluso claro, a nivel de algo, guión, esto es un pastiche. Era algo novedoso, claro, que nunca había jugado un juego de acción, claro. De terror, con esa cámara y esa jugabilidad. Y luego llegas al 5, que ya lo habías probado todo, incluso ya habían alternativas mucho mejores y que le superaban. Sí. Pues claro, te daba la bajona. Pero bueno. Aún así, tenía... yo defiendo Resident Evil 5 como un buen juego. Sí, tenías un canto. El rollo cooperativo estaba muy bien. Estaba bien y jugablemente seguía funcionando a pesar de tener esa mierda rancia de no moverse, pero yo me acuerdo de ponerme en Mercenarios y disfrutarlo un montón y... O tuvo toda aquella polémica de matar a gente de color, sí. Ay, es verdad. Que cambiaba el rollo, porque claro, estabas en... Tontería, no era, zombies blancos. No era lo típico de matar zombies. En este caso eran infectados de color. era igual que el 4. Resident Evil 4. Sí, pero bueno, pero bueno, aquí eran africanos. Ambientado en África. Estaban en África y claro, ya pues evidentemente... Claro, los negros se quejaron y... Como en España nos teníamos que haber quejado. Claro. Solo los matan españoles. No, ¿qué coño pasa aquí? Bastante surrealista, hombre, de donde esté ambientado el juego. Y a ver, pues la gente... No, lo raro hubiera sido al revés, que los zombies de ahí fueran zombies ahí de gente caucásica, ¿sabes? O chinos, yo qué sé. Luego metieron ahí, en los modelados había algún blanco o algún chito por ahí, estaba bien. Pero no sé, es el juego en el que hice un pelín de declive, pero yo seguía teniéndolo en estima. Estaba bastante bien. Y sí, se dejaba jugar. Cerraba argumentalmente todo lo que era la saga en realidad. O sea, podía estar más o menos abierto, pero joder, ahí es donde... Bueno, es spoiler el final, pero donde termina gran parte de lo que pasa ahí en la saga, ¿no? El cierre de Umbrella, ¿no? Exactamente, y del enemigo final, bueno... Pues queda tomar por culo, no pasan las spoilers. Reventando allá, hostia, la roca. La roca. Tiene también memes graciosos este juego, ¿eh? Lo Joder. De la roca, hostia puta. Los brazos de Chris Redfield es un meme. Dios, sí. Es verdad, el cambio de Chris Redfield que se había tomado ahí todos los batidos. Claro, tío. Vieron el Game of War que está de moda. Sí, ahí estaba... Testosterona, niño. Los modelados esos de la época, así que... O sea, salieron muchos hombres con brazos ahí llenos de esteroides. Muchos hombres con brazos llenos de esteroides hasta arriba. Sí. Joder, tío, es que como la cabeza, ¿sabes? El brazo. Joder, ya ves. Era exagerado. Pero bueno, no estaba mal. Todavía no había decaído de todo la saga hasta que bueno, bueno, 6. Bueno. Esto ya... Bueno, el peor juego de la historia, el meme. Yo no me lo la puedo vergüenza. Acabar. Yo por respeto a la saga y a ti mismo. Y eso, por no faltarme al respeto como jugador, lo tuve que dejar a la mitad. Me empecé la campaña de Leon y dije, no puedo seguir. Incluso intenté jugar con un colega, a ver si en cooperativo o tal, y nada. Con la risis. Te metían también el ¿cómo se llama? El gancho, ¿no? Un poco, era el hijo de Wesker o algo así, ¿no? Joder, el hijo de Wesker. Sí, queda bueno. Dante, en realidad, ¿eh? Sí, era el DMC, además. Sí, era el Dante del DMC. Sí. Joder, qué puta mierda de juego más grande. Recuerdo que se anunció, es que fue lo típico. Se anunció como el juego que más con más gente desarrollando un juego de la historia. Madre mía, así salió. Y además se anunció en plan que habían empezado a desarrollarlo súper pronto. Se anunció el mismo año que salió. Un Frankenstein ahí. Y fue eso, 400... No sé cuánta gente había ahí desarrollando, cada uno desarrollando una parte del juego por separado, y eso salió el mayor Frankenstein que se ha visto nunca en los videojuegos. Una cosa horrible. De decir, no puede ser esto real. No parar. Qué puta mierda más grande. Quería además coger un poquito de survival horror con la campaña de Leon, luego meter más acción con la de Chris, y luego meter una cosa más en tercera persona de aventuras. Un hack and slash, es raro. Sí, un hack and slash con plataformas extrañas. Con lucha libre, había lucha con libre. Con lucha libre. Había llaves. Que era el hijo de Wesker. Madre mía. Qué cosa más mierda, de verdad. Y lo de tirarse ahí hacia un lado y desde el suelo empezar a disparar. Claro, claro. No solo introdujeron movimiento para aquellos que se quejaban, sino que ahora podías saltar y tirarse al suelo y rodar en el suelo. Es que madre mía, qué puta mierda. Madre mía, cómo se le fue la cabeza ahí a la hoja. Pues. Sí. O sea... Y aparte todo mal hecho, mal diseñado, un nivel de detalle pésimo en muchas cosas. Lo del tiburón ya es un clásico. Joder. De Ignacio Sarnado. Joder, es que sí, ¿eh? Es un poco... Me extrañaría, Película de Asylum, ¿no? Como muy cutre. Es la serie B, no, serie Z, es horrible. Sí, yo creo que ahí ya se metieron en la hostia definitiva. y tuvieron que tirar de spin-off porque, bueno, no sé cómo vendería el juego, la verdad. No sé si tuvo éxito. Creo que es el segundo más vendido de la saga, no ¿eh? Sé si por creo el que el nombre. Más vendido es el 5 y luego sí, el 6. Sí. Todo lo bueno. Joder. Madre. Sí, sí, sí. Y bueno, la saga se va a tomar por culo eso. Sí, el Resident Evil 6 fue el último clavo en la tumba de Resident Evil, que no había ido tan mal, de hecho. Hasta el 5 que pegó un bajón, pero no era tan grave, y el 6 fue la demencia. De hecho, cuando se estaba promocionando el juego, dijeron que querían capturar al público de Call of Duty. O sea, para que veáis cómo Capcom ha ido perdiendo el norte completamente. Bueno, lo que vendía. Por el negocio. Claro. Quien ha ido haciendo récords de ventas un año, bueno, en esa época al menos, año tras otro iban haciendo récords de ventas cada iteración de la saga, era Call of Duty. De golpe, pum, no sé cuántos millones. Y el público les ha dado la razón en parte, porque es el segundo más vendido de la saga, así que... Bueno, lo increíble es que con el 7 hayan retomado... De todas formas, en la época de 360, Play 3 y demás, yo creo que había más gente jugando, ¿no? Había más consolas. En cada casa, ¿no? Y normal que se vendiera más. Bien, por eso además, viniendo el 5, que era un juego que estaba bien, pues la gente tampoco pensaba que el 6 iba a ser tan puta mierda. Claro. O sea, yo me lo compré y me lo pasé en todas las campañas. No, hombre, si hemos, contar, si hemos de contar el 0, ¿no? Las ventas que las potenciales ventas de las cubes que se vendieron. Claro, claro, exactamente. Eso sí. Por eso que no lo hemos hablado, que Resident Evil 4 era exclusivo de Cube. Sí, en plan, salido exclusivo y ha salido en todas partes. El año siguiente salió en PS2. Me acuerdo que estaba, mi cami se chinó. Estaba leyendo montón, que ha salido hasta en una consola que creo que se llama Cibo. Cibo. Que había oído eso. ¿Cómo? Cibo, la tío, consola no sé qué cojones es. Cibo. Debe ser algo así como una Ouya o algo así. ¿Una Cibo? Cibo, Cibo. Pues imaginaos si Mikami se enfadó cuando portearon el juego a PS2, porque él había prometido por activa y por pasiva que iba a salir en Cube. Se enfadó cuando salió en PS2, ahora que se ha prostituido en todas partes y se han salido todas las consolas del mundo, Mikami es normal que no quiera ni volver a la saga y ha hecho el Evil Within. Es que a día de hoy ha salido también en Play 4 y en Xbox One, o sea, sí. A día de hoy sí. Los remasters al revés, ¿no? Va a ser un juego que no va a sobrevivir, seguramente. En móvil ha salido también entero, ¿no? Sí, en iOS, en iPad, estoy leyendo, sí. Es de locos. Increíble, macho. ¿Y un iPad Resident Evil 4? Sí, claro. Sí. Al lorito, Es alucinante, Muy fuerte. Y bueno, si queréis, antes de llegar al 7, vamos con los spin-offs, como decía Joan, ¿no? Sí, bueno, que salieron en su momento y no por... O sea, no salieron luego los spin-offs, sino fueron saliendo durante el lanzamiento de los otros, como... Sí. A partir de los 3 empezaron a salir un montón de spin-offs en todas las plataformas. Hay varias sagas así, ¿no? Por ejemplo, la Survivor, que era un shooter, bueno, como un House of Dead, me parece. Sí, con pistolas, ¿no? Con las... Con pistolas, que bueno, supongo que se puso de moda, ¿no? Durante una época, porque con el House of the Dead y todo esto... Sí, había varios Virtua Cop y... Resident Evil AIM lo jugué yo. Estaba bastante bien. Luego también metieron los Outbreak, que... Que eran los primeros la primera introducción en la saga online. Sí, de verdad. Online, multijugador, que me parece que tú podías ir por un lado y que te matasen, luego tu cadáver se levantaba con zombie, no me acuerdo sí, si eso lo llevabas tú o no. Era la hostia el concepto del juego. Sí, el concepto era la hostia, yo estaba como loco, pero el online el en esa época... Sí lo... Eso es lo que te iba a decir, sí. Llegó demasiado pronto porque no estaba nada implantado el online. Yo me pasé el 1 y el 2 y no tenía online, claro, lo jugué todo offline. Claro, porque jugar con bots y todo esto. Ese concepto del que habláis ahora mismo me está sonando a uno que ha salido hace poco, que es Free to Play, el Let It Die. De Grasshopper Manufacture. Ya salió hace poquito además en Play 4. Sí, es muy parecido a lo que decís. Lo que pasa es que esto tiene jugabilidad más rollo No More Heroes o incluso Souls. No, en el Grasshopper. Y es eso, cuando te matan, tu cadáver como que se transforma en un enemigo y le aparece a otros jugadores. Claro, claro. Eso molaba un rollito, sí. Molaba además porque había como varios personajes y eran personas del día a día, no era, no te pedías un stat ni nada, era por primera vez en la saga cuando introducían a personas. Eran sí, gente de Raccoon. Claro, pasaba durante... estudiante, había policías, sí, pero había de todo. Y pasaba durante lo que dice Joan, durante la infección entre en el 2, entre lo que sería el 2 y el 3, porque en el 3 al final ahí explota todo. Y cada uno tenía habilidades diferentes, ¿no? Y uno tenía una pistola. Creo que había una camarera, por ejemplo, o algo así. La camarera no sé qué haría, a lo mejor curaba mejor, creaba mejores hierbas. Luego está la periodista que podía abrir puertas. La estudiante se podía esconder mejor en sitios pequeños. Y joder, eso online tendría que haber sido la hostia, ¿eh? Porque yo offline los dos los jugué y me parecieron súper buenos. Además tenían ese control de los originales un poco mejorado y estaba bastante bien. Y salieron dos además, ¿eh? O sea... Sí. Mal no les funcionó. ¿Qué más? Luego salieron también más cosillas, ¿no? También hay los de Nintendo DS, ¿no? Los... Sí, el 3DS. Revelations. Eso, 3D. Sí, el de 3DS. Hay dos, ¿no? Joder, Revelations. Ah, los Revelations, jugué... que precisamente los Revelations son del mismo director del juego que hablaremos ahora, del 7, ¿eh? Ojo. Sí, pues yo flipé, sobre todo gráficamente. Además te venía el Transformer este que tuvieron que meter para tener el segundo... Ah, es verdad, el segundo stick. El segundo stick. Y joder, yo lo disfruté bastante, ¿eh? Me recordó un poco a cuando disfruté el 4. Porque además retomaba otra vez un poco la ambientación... En el barco este, jodida. Jugué al principio también y la verdad es que molaba bastante. Sí, está ambientado en un barco. Y controlaba, si no me equivoco, era Jill... Y era Jill, Chris y a un gordito que había por ahí, ¿no? A Chris no me acuerdo, pero creo que Jill sí. De hecho, el juego, el primero, ibas en busca de Chris. Eso es lo que recuerdo. Eso es. Tenías que rescatarle en el barco o algo así. Y mientras controlabas, me parece, a Chris en como unos flashbacks que tenías, ¿puede ser? En una montaña nevada. Sí, recuerdo que sigo en una ciudad, si no me equivoco. Pero sí, vamos, lo importante era lo de Jill ahí en el barco y no te enfrentabas a zombies esta vez, eran como experimentos que tenían ahí en un laboratorio. Un poco feo. Sí, la verdad es que eran un poco cutrecillos, pero bueno, para darle un poco de variedad y tal, y ostras, mover una 3DS a mí me impresionó bastante, ¿eh? Y con lo del 3D y tal, estaba muy, muy bien hecho, muy conseguido. A mí me gustó. Lo sacaron también en 3DS el Mercenaries, me parece, vendiéndolo por separado, que es un poco... pero bueno. Y de hecho hubo entregas para Game Boy, me suena, de Resident Evil también, en plan con sprites y demás. Game Boy Color original y... Bueno, hemos tenido un montón de spin-offs de la saga. Sí, bueno, los que salieron bueno, el mítico vídeo de los que corren por el suelo, ¿sabes? Hostia, sí, Umbrella Corps, que se ha salido el año pasado, justo, ¿no? Sí, madre mía. Pero que antes del Umbrella Corps había el Operation Raccoon City, ¿verdad? Que te metía dos bandos, uno de como Stars y otro de Umbrella, que se peleaban con habilidades cada uno y los zombies de por medio. Bueno. Qué horror, de verdad, porque... La gente lo que se ha convertido. Nadie al volante. Y en Wii, de hecho, también sacaron varias entregas... rollo disparar en primera persona, ¿no? Sí, rollo lo que habéis dicho. Chronicles, el, ¿no? El Survivor, sí, el Chronicles era también de disparos. Sí. Esos estaban bastante bien, de hecho. Bueno, el Chronicles lo que hacía era creo que... Si no me falla la memoria. Te repasaba la historia y jugabas diferentes situaciones, yo que sé. Sí, era... De Verónica, ya era sea, como una... La parte 2. Que no veías de las primeras entregas. Como que te no, pero por ejemplo, luchar también resquicios. Contra enemigos del... Contra sí, enemigos sí, todo era... Todo era fanservice. Fanservice, ¿no? Sí, disparar ahí, fanservice. Como una atracción, ¿no? De Disneyland. De... Sí, era. Era de la bruja. Sí. De la bruja total. Y luego por medio también metieron las películas. Uf. Que hay... Hostias, esto, vamos a entrar en esto, Dios mío. Bueno, se he visto alguna, entrar. Para mi vergüenza. Yo creo que me vi la primera y... La primera aún era de ser como... A ver, como adaptación, ya. Sinceramente... ¿De qué hablamos ahora? ¿Qué me digo yo? ¿De las películas de imagen real o lo de las de...? De imagen real, imagen real. Ah, bueno, sí, de la de... Joder, vi la primera y no quieres ver nunca más nada semejante. Que por ejemplo, la 2, es que la 2 es el Némesis, pero con la Mila Jovovich por ahí. Pero, y dándole de hostias, yo recuerdo mucho la escena que le empieza a pegar al Némesis de hostias a puños, ¿sabes? Y sí, porque meten que también ella es un experimento, ¿sabes? Rollo Némesis, sí, pero claro. otra vía de investigación. Como que me suena que eso también lo he visto, qué horror. Y acaba en UMD para pasar ahí cargándose a todo. Joder, eso sí que... Me la dieron por la consola y es lo mejor que me ha pasado en la vida, lo tengo por ahí todavía. Qué bueno. Y a Jill también y todo. Sí, luego también en... Creo que en el 3 sí que fue un... El 3 sí que fue un For the Lulz. Podemos ir el anterior también. Sí, todos. No, pero el A ver, el 2 aún sigue la historia de Nemesis metiendo la Alice por ahí en medio. Dándole de cates, tío. Sí, tío, sí, pero sí, es que el 3, el Extinction, era... En el desierto, ¿no? Sí, bueno, no, el desierto no, era un post-apocalipsis, se ha ido todo a tomar por culo. Sí, no, sí. Eso lo he visto en el cine, ¿eh? Pero sí, ¿por qué no hacéis esto, tío? Pero es Cinevil, tío, hay que verlo. Ese sí que fue un... Pero si eso de Resident Evil no tiene nada. No, ese nada. No, pero ya, pero los otros sí que tenían de Resident Evil. Bueno, ¿en este no salía Wesker? ¿O es en el siguiente? No, es en el siguiente que sale Wesker. Claro, qué grande. Ay, ay, ay, ay. Salía que no era el. Cogieron, me acuerdo, era un actor malo, madre mía. No era el de Prison Break. No. Sale Wesker en el 3, sí, en el Extinction. Pero sale Wesker en. Sale Wesker, pero en. Creo que sale. El de Prison Break, no sé si era Chris Redfield o. Sí, era Chris Redfield. Ah, era Chris. Era Chris en el siguiente. Qué bien. Y meten Claire las plagas. También salía. Meten las plagas. Bueno, que nadie dice que son las plagas, pero son iguales en diseño. Sí, bueno, que tienen ahí la boca que le sacan los bichos y eso. ¿Eso dónde? ¿En la tercera? No, en la cuarta. Había cuarta. Una que era en 3D, que era lo más malo que yo he visto probablemente en mi vida. ¿Pero por qué os hacéis eso? Yo no lo entiendo, tío. Era, de verdad, bochornoso. No os queréis. Salía, claro, yo la veía en mi casa en 2D y todo el rato lanzando cosas a la cámara como súper ridículo, tío. Yo creo que ese no lo he visto. Joder. Eso fue la anterior, creo que la última, ¿no? Revelation 3D o algo así, ¿no? En plan, madre mía. Qué grande. Y luego ahora ha salido, ¿no? Hay que ir al cine a ver la de esta última. Ya, pues me he metido un hype. Los LOL. Con Resident Evil 7, ¿no? También ha salido hace poco. Ha salido una nueva, la última peli. Por eso os digo que ya me habéis metido. No están conexas, ¿no? No se vaya a preguntar más absurdo. Sí, pero sí, si sí, no están sí, conexas. Sí, están conexas. Sí, tienes que vértelas todas. ¿No? Hostia, ¿en serio, de hecho, tío? No es chutería hacer maratón, ¿eh? Con una cosa, una cosa. Lo más gracioso. Si no... Claro. Lo más gracioso es que. Me sale una plaga en la cabeza. Pero digo, el doctor que sale en esta, que habla con Alice, resulta que es el que se cargan en el 3, en la tercera sí, película. Sí, es verdad. Que es el Jorah Mormont. El Juego de Tronos. Exacto. El Juego de Tronos, ¿sabes? Le da el cáncer ahí y se va para otro lado. No, cáncer. Sí. Bueno, la piel es la piel de esa, coño. Edgar. Piel de piedra o como se llama. Joder, spoiler en un momento. Te acabas de soltar el Juego de Tronos, cabrón. Contrólate un poco, John, ¿vale? Por favor. Hola, tío, pero ni que estuviera diciendo cosas que no han salido en ningún sitio, ¿sabes? Que bueno, vamos a cambiar el tema. Bueno, y si queréis comentamos también las películas en CGI, que ahí sale Leon y todo es canon y mola. Yo creo que no he visto ninguna de esas, me parece. Yo vi la de Leon, no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? ¿No Devastation? No. Algo así, Devastation o Vengeance. Yo qué sé, tío, Revengeance. Madre mía. No, Revengeance es el el Racing. Otra cosa. No, sí, sé. Pero además era te metían un Leon, o sea, digamos, tú juegas con Leon en el Resident Evil 2 y es un personaje normal, bueno, se mueve normal, pero a partir del 4, que ya empieza como siendo más de acción, luego ves la película y es Leon ninja. Sí. Además, bueno, los combates de cuchillo contra Krauser también son de... Pero es que no hemos comentado muchas cosas del 4. O sea, nos quedan muchas cosas en tintero porque... A ver, que podemos estar aquí 3 días. Solo del 4. Sí, de toda la saga. No hemos comentado nada y, joder, el momento Krauser con Quick Time Events, eso es pues, para llorar, de lo bueno que es. Ya, pero bueno, tenemos que llegar al 7 de algún día. Sí, yo creo que ya es el momento de llegar al 7. Hemos comentado los momentos más álgidos y más bajos de la saga. Y vamos con el análisis de Resident Evil 7. Lo que podemos hacer es hablar al principio un poco del planteamiento y tal, y sin hacer spoilers, hasta luego al final. Claro. Al final hacemos spoilers, pero tampoco creo que sea tan necesario en este caso. Creo que podemos alargarnos un poquito. Más que nada porque he jugado también. Y claro. Puedo hablar de ello. Juan, ¿tú no has jugado? No. Yo llevo 2 horas. O sea que... Voy a llevar... No, puedo dar unas impresiones. Pues ya llevas ya llevas un 50% de lo mejor del juego. Eso es. Bueno. Pero podemos decir también de cómo apareció todo y cómo se anunció, ¿no? Claro, eso es. Sí. Eso está bien. La experiencia esta de VR que anunciaban para el PS Move, que al final mutó. En el E3, uno de esos momentos álgidos fue el anuncio de Resident Evil. Como juego en primera persona, que yo creo que no se lo esperaba ni Dios eso, ¿no? Un cambio tan drástico. Otro cambio, sí, ¿no? Como hicieron con el 4. Con el 4. Pero yo esto lo veo un poco más... más que una revolución suya, una adaptación al mercado. No, sí. Ellos siguiendo el mercado, porque... recordemos que esto sale después de muchas cosas, como pueden ser los Outlast, PT y todos esos rollos. Los Amnesia, sí, de toda la generación de terror. Bueno, PT que más o menos ahora estaba a la par de tiempo, pero los Outlast habían salido ya hace tiempo. Un montón de juegos indies del mismo rollo. Empezaron a explotar. En 360, de hecho, no había apenas juegos de terror, pero luego llegó una corriente indie de juegos en primera persona de terror, empezando por Slender y todos este tipo de juegos, Amnesia y... Muy de YouTube, los de texto indies, los estudios indies, lo bueno es que tienen más mangancha para innovar y hacer sus cosas, porque yo creo que un estudio con los números delante dicen, vamos a hacer un juego de survival horror, y el Alien Isolation, por ejemplo. Vamos a hacer un survival horror, pero en primera persona. Y dirían, mira, no, un survival horror se hace en tercera o se hace de esta manera, que es como funciona. En cambio, te viene un estudio indie y dice, pues vamos a hacer esto. Y lo hacen, funciona, y luego, pues el resto de estudios van diciendo, pues vamos a probar. Ya vente, ya vienes. ¿Qué? ¿Ya está? ¿Qué? Y sí, yo creo que es eso, ¿no? Que han cogido... Yo creo que tiene mucho que ver también el fracaso a nivel de crítica que fue el 6, cómo les habrán cosido a hostias de decir que habéis hecho con la saga, por evidentemente muy bien el cambio que está obligado, sí. Ahí estaba la imagen de Capcom comprometida en ese sentido, y un cambio era necesario y una necesidad de cambiar de aires y de decir, ni se argumenta argumentalmente la saga por ningún lado, porque esos personajes molaban mucho en los años 90, pero estamos en 2017... Y pues ya huele a vino toda la trama en sí de Umbrella y de tal, y toda la trama de los personajes. Así que la intención aquí yo creo que era hacer un reboot, cogiendo las bases de los primeros Resident Evil, porque era lo que pedía la gente, y también adaptándolo a esa corriente de YouTube que ha ido consumiendo y haciendo muy popular el terror de hoy en día en primera persona. Porque si no, no se lo habrían jugado de esta manera, pero... Sí. Pero yo creo que, como siempre, Capcom tiene que ir detrás hacia lo comercial. Sí. Le ha beneficiado que hoy en día lo comercial sea precisamente ese tipo de juegos en primera persona que dan miedo por YouTube y que la gente los ve y se caga y los quiere jugar también, ¿no? Sí, ya de paso aprovechar la VR, que está ahora mismo... También, claro. Bueno, se puede decir en auge, entre comillas, porque parece que no ha arrancado, pero está reciente, como, ¿no? Como de moda, ¿no? Sí. Ya mata dos pájaros de un tiro, ¿no? Ha cambiado el... Su juego, su saga más tocha, y se ha adaptado un poco al mercado y encima coge la moda también de las VR. Dale. Y bueno. Uy, qué silencio aquí más incómodo. Silencio por crack. Ya decimos que Resident Evil salió en principio, antes de llamarse Resident Evil, lo que había dicho antes Joan, con la demo de Kitchen para VR. Además que nadie se lanzó sabía que estaba jugando a Resident Evil. El mismo día de E3 se lanzó. Sí, eso aparte, pero la de Kitchen llegó mucho antes. Ah, que hablamos de E3. Ah, vale. Cuando nadie sabía que estaban jugando a Resident Evil, era una demo de Capcom de terror para probar la VR, una demo técnica. Y la gente flipaba ahí del miedo que daba. Yo, de hecho, lo había en la Madrid Games Week de hace 2 años, creo que estaba. Y sí, me llamaba la atención estaba. Por probar un juego de miedo, pero claro, nadie sabía que era Resident Evil, si no hubiera sido mucho más llamativo. Ya, pero también para probarlo tenías que pedir turno y todas estas mierdas. Era difícil, ¿no? Sí, pero esto Hola. Se probaba con Oculus, ¿no? No. No, era con la PlayStation VR. Con VR, entonces no hace tanto, no hace tanto. Hace 2 años. O sea, fue a la cuando de se moda. Enseñó la VR, ¿no? Pues cuando se fueron a la feria por primera vez, sí. ¿Fue cuando... ¿No fue cuando viste a Nolan North? No. Sí, creo que sí. Fue esa, ¿no? Tuvo que ser esa. Fue tuvo esa, que ser esa. Fue la esa que vimos... Entonces, hace un año, bueno, un año y medio. Sí, fue justo antes de... Justo antes de la E3, que se anunció el Resident Evil 7. No, un año anterior. No, justo antes me refiero a... Bueno, al año anterior, o sea, la feria sería... La cuestión es que con las primeras demos de VR ya tenían esa demo ahí de Kitchen sin que nadie supiera que era Resident Evil. Y ya al año siguiente, en el E3, anunciaron que era Resident Evil todo esto. De hecho, yo me acuerdo estar viéndolo con vosotros y decir, no, pero esto es el Kitchen para VR, esto no es Resident Evil. Y al final borrarme la cabeza con ese logo y decir, ¿qué cojones están haciendo con la saga? Esto es lo último que me esperaba. Es un poco la corriente también del PT, ¿no? Porque te bajas la demo, PT... Sí, lo de la demo en ese momento y fue pum, PT. Silent Hills. Y te quedas igual, la gente, ¿no?, lo ha comparado mal, en mi opinión, con PT, sí, demasiado. Cuando no tiene nada que ver con PT. No, a ver, el juego no, pero la forma de anunciarlo, ¿no? Como que The Kitchen... Eso es. Y además, y la luego forma de repente muy crítica y misteriosa, claro, lo han cogido de... Desde luego, ideas propias no han tenido muchas en este... En esta que época. Supongo que sería, pues eso, es como una forma de anunciar que es un reboot, ¿no? Porque... Juegas a un juego que se llama The Kitchen en primera persona de terror y dices, vale, una nueva eso, IP, ¿no? ¿Sabes lo que me... Y pum, lo llamas de vez en cuando, no sé si será así, pero especulo un poco con si ese proyecto nació como Resident Evil realmente. Y luego Capcom dijo, ¿por qué no hacéis a partir de esto Resident Evil? Eso es posible, que fuera así. Sí, puede y se lo quedaría en el resultado final, desde luego. Claro, claro, eso luego lo hablaremos. Pero yo creo puede que... Ser. Que exista todavía el 7, porque esto es un reboot en toda regla. Sí. Todo lo que total. Vamos a hablar de Resident Evil 7 es un reboot total de la saga, necesario, en mi opinión, total, a todas luces. Y mantener el 7 es un poco para no mojarse. Y saber que si se la pegan a nivel comercial, van a tener siempre el poder regresar a esos fans y esos orígenes y ese argumento de la saga. La única conexión, y esto no es spoiler, que vais a tener en Resident Evil 7 es a través de ciertos guiños. Que podría no estar perfectamente y el juego sería el mismo. Esa es la cosa. Y el... Bueno, la demo, ¿no? Tenía el los guiños también. El día de que se mostró Resident Evil 7 en el E3, dándole ya el nombre, por fin, y usando esas letras para poner el 7 y todo eso, ese mismo día salió una demo en la PlayStation Store. Demo que además nosotros juntos. Jugamos juntos. En, sí, lo jugamos en la casa. Cuando vimos el E3. Y estaba bien, sorprendentemente. Nos acojonamos, la verdad. Nuestras expectativas al ver el Resident Evil y saber, joder, hacia dónde va, venimos del 6, tal. Seguro que es otro mojonazo increíble, tal. Y la demo nos sorprendió gratamente a todos. Sí, yo creo que a todos, sí. Digo, sí, yo, antes de esta demo, para esto, la de la Kitchen bueno. de VR, creo que era inmóvil, ¿no? Estabas atado... Sí, claro, era... Otro tren de la bruja. Tenías sujetado el mando. Y era como si estuvieras atado a una silla y no era nada más que poder mirar alrededor y era como como una demo visual, no era nada más. En cambio este ya era interactuable. Este era andar por la casa e investigar. Además molaba mucho porque no era muy efectista, como PT incluso. Aquí no pasaba realmente casi nada en esa demo. Era un poco que veas la ambientación y que te pudieras hacer una idea de lo que iba a ser, pero no había bichos ni nada de esto. Pero había los momentos de, ¿no?, de los diferentes caminos, los diferentes detalles, la eso gente, es. Diferentes objetos que te ibas encontrando, la gente por foros preguntando cómo con qué puedo utilizar esto. Un sí, PT ahí. Eso vale. Es, ahí copiaron a PT en la promoción bastante. Pero y bueno, a mí jodidas millas, claro, también te lo digo. Totalmente. Es que eso es incomparable. Tiene que ser así, ¿eh? Y luego se actualizó la demo hace tiempo, ¿no? También. Después de eso se metió un parche a la demo que añadía una habitación o no sé. Sí, qué yo ya no lo vi eso. Añadieron otra habitación, un par de cosas más para que vieras cómo iban ciertas cosillas, pero todo muy críptico. Y en la última actualización, que es la que yo no he jugado, añadían bastante hasta enemigos, creo. Sí. Creo que había ahí movidillas. No he llegado a jugar nunca. Pero los guiños que vimos nosotros en la primera demo, ¿no? Eran una foto del... De un helicóptero de Umbrella. Y la voz de que la gente decía que era Ada Wong. Que, bueno, para mí dices es Ada Wong bueno. O es. Sí, la tía Pepi. Es la tía Pepi más bien, ¿eh? Sí, como sí. Podemos confirmar desde aquí. Y bueno, ya nos ha llegado Resident Evil 7. Muy temprano desde el anuncio a la salida del juego. Que eso mola bastante, al menos. Salvo sí, las cosas verdad, que vamos a comentar. Lo estuvimos hablando de cuando supimos la fecha de lanzamiento, dijimos, ¿seguro? En plan, lo acabáis de enseñar y 5 meses después va a estar en la calle. Sí, me gusta esa política. Nada, ni un día. Ni un día, y me gusta esa política de anunciar los juegos cuando los tienes casi hechos. Y además no tienes la sensación de que sea un producto inacabado, ¿eh? Tienes la sensación de que es un producto que ha tenido alguna movida en el desarrollo seguro, pero que no ha sido... Yo creo que eso le ha podido repercutir, ¿eh? Eso luego ¿la fecha de lanzamiento? Si sí, creo que sí. Pero bueno, eso vamos al final. Hay que tener en cuenta que son japoneses, tío. No sé. También, hay que tener siempre eso presente. Pero bueno, ya tenemos aquí Resident Evil 7, otra entrega de la saga, otra revolución en la saga. ¿Qué podemos comentar que no sepáis ya? Primera persona, cogiendo cosas de lo que hemos dicho de juegos de terror actuales. Sí, sobre todo hay que centrarse en lo que primero llama la atención es la temática y la situación, que no es lo habitual en ningún Resident Evil, como pasó con el 4 en su lanzamiento. Y es que estabas en una especie de La Matanza de Texas, que eso es lo que más nos ha molado, de hecho, a casi todos. Y es que era algo que yo, además, no recuerdo que se haya visto nunca en ningún juego. O sea, un juego en esa temática... Te sientes muy fresco por eso. Creo que hay un juego de La Matanza de Texas. Y bueno, pero... Habrá cosas, pero que estén recordar así de bien hechas y que también están dando en el rollito de ese Luisiana rural con las colinas chalaos, exactamente, sí, claro, que te secuestran rollo y todo está lleno de mierda y son caníbales y todo ese o rollo. O lo que puedas imaginar. Pero... Claro, hecho tan bien, es algo que se siente muy fresco hoy en día. Sobre todo es eso, que sorprende que además lo hablábamos constantemente de que se sintiera tan occidental, o sea, sí, occidental. Totalmente occidental. O sea, parece a nivel que... a todos los niveles, tanto argumental diseño, al principio, sí, como a nivel de diseño. Es el parece ritmo... que estás jugando a un juego de hoy en día muy triple A, muy de puta madre, de y hecho. Triple A en el buen sentido, además. Sí. No en el mal sentido. Incluso triple A, pero con conceptos que no tienen el resto de juegos como Outlast y todo esto. O sea, siempre estamos acostumbrados a jugar a juegos en los que el terror viene por lo sobrenatural un poco. Y aquí es... Sí que tiene, evidentemente, luego lo comentaremos, tiene idas de oye, tiene locuras, pero empieza siendo muy el terror a tíos locos en una casa que te quieren comer porque están chalados, sobre todo. Manteniendo, ¿no?, el tono de serie B constantemente. Totalmente. Y a la vez, sabiendo su seriedad incluso riéndose reírse de sí mismo también, incluso. Sí. Muy bien, la verdad es que el tono del juego al principio es increíble y de hecho ya lo comentaremos, la primera mitad es un 10, es una maravilla. Y está bien que además el arranque del juego sea así tan rápido, en plan directamente al turrón, ¿sabes? No le voy a dar mucha vuelta al vídeo, pum, y apareces a jugar. Tal cual. No se intentan, en plan, tirar y abrir mil caminos o pretender más de lo que te... Eso me llamó la atención mucho, en plan, no hay mucha pretensión en ese comienzo. Di que luego a lo mejor se le puede ir la olla como siempre se le va la olla, pero el principio no me parece pretencioso y me parece que te tiran al barro directamente y me encanta. Tiene la barra además muy bien y no pretende ser ambicioso por concepto jugable, no quiere tener un terreno enorme en el que investigar, es una casa relativamente pequeña en la que sentirte, en la que disfrutas por pequeños detalles más que por la grandilocuencia que hay. Y el tutorial, por así decirlo, vamos, la toma de contacto del juego es... Es que a nivel de ritmo, sobre todo la primera mitad, es espectacular, como van planteándote diferentes situaciones y... Joder, es que es lo que tú dices, esa intro... Una declaración de intenciones, total. Claro. Luego lo hablaremos en spoiler porque es muy espectacular. Bueno, es una introducción, es como decir, vale, por aquí van los tiros. Claro. Y eso sí que se siente completamente nuevo, vamos. La intro lo referís a lo que sale en la demo, ¿no? No, lo de después, un poquito más. Sí, lo de después, hasta que... Para bueno, finalizarlo, vamos, hasta que hasta te sientan a cenar. Hasta que entras en la casa, ¿no? Exactamente. Hasta que te sientan a cenar, que es eso lo hemos visto todos en los trailers y tal. Todo el prólogo... Vamos, que te ponen en contexto de lo que es la historia de esa manera y es acojonante. Es acojonante, bueno, es que es brillante, tío. Y luego ya entras en la casa y al principio sí que puedes pensar por el principio del prólogo que sigue siendo genial, pero a lo mejor sí que coge más cosas de anteriores juegos de estos de terror en primera persona. Más de vivir situaciones así locas por sustos y por tal. Luego ya llegas a la casa y es donde te das cuenta de que sí estás ante un Resident Evil. De sí, que bueno, toda la esencia se mantiene. Hay homenajes por todas partes. Vuelven las habitaciones con cintas y el baúl como punto de referencia. El hall de la casa es que parece la mansión. Sí, totalmente. Es que es muy, y hay mil guiños, tanto pequeñitos como encontrarte periódicos y cuadros que hablan sobre la primera mansión. Incluso nombres en artículos de periódicos de personajes secundarios de la saga. De Outbreak, incluso, que hemos hablado antes, hay algunos. Puzzles, muchos también son... Muchos puzzles, luego muchas situaciones, un montón de guiños, pero sobre todo es el diseño lo que recuerda a Resident Evil y es un poco la vuelta real a los orígenes. Yo sí lo he sentido como un Resident Evil, que es lo importante, ¿no? Yo sí, creo que mantenía la estructura jugable de tener, como digo, las habitaciones con de guardado como punto de referencia, ir súper apretado en el inventario, mezclando hierbas otra vez. A mí, más que jugable, si acaso de mecánicas, ¿no? De, sí, sí. Ese tema que decís, ¿no? De la estructura, de guardar ahí en las salas, en las salas seguras, por así decirlo. A nivel de diseño es que claro, jugable a mí me parece muy distinto a todos los Resident Evil. A nivel jugable pues es mucho más actual. Es único, es claro, porque no había ningún Resident Evil en primera persona, es un nuevo Resident Evil. De hecho, hablando de primera persona, el concepto original del primer Resident Evil era en primera persona. Pero luego, al fijarse más en Alone in the Dark, cogieron todo ese rollo en tercera persona. Y en la época, además, en la primera persona no se podía hacer también. Pero para que veamos si es vuelta a los orígenes, que es incluso vuelta al concepto original, ¿no? De Resident Evil. Parece de coña, pero así es. Ya ves. Y es eso, a nivel de diseño, sobre todo de estructura, de cómo te tienes que montar un poco el mapa en tu cabeza, aunque tengas un mapa, pero sí que esa investigación, ese backtracking, ese encontrar un objeto que te sirve para esta puerta cuando llegues a cierto punto del juego, registrarlo todo porque tienes escasez de balas. Es Resident Evil. Tú, sí. La gestión del inventario, todo eso es muy Resident Evil original. Y todo eso mientras estás perseguido por los Baker, que es la familia... Son más protagonistas que tú, sin lugar a dudas. La familia antagonista. Y ahí es donde entra realmente la mezcla de géneros también, porque hay cierta parte que lo que estamos hablando, pues post al prólogo este que estábamos mencionando, sí que te mezcla, y eso sí que lo noto súper fresco, porque te persiguen, no puedes entrar a cualquier habitación porque sí, tienes que mantener un silencio, puedes ir más tranquilo. Hay una mezcla ahí de Resident Evil con un Alien Isolation, por así decirlo, sí. Que, joder, no se había implantado hasta ahora en Resident. Y se nota bastante bien. En esa parte, esas dos orillas que hay ahí en la casa... Lo malo es que es muy poco. A mí se me hizo muy poco. Sí, a mí también se me hizo muy corto. Y muy... Como el escenario es relativamente pequeño, al final te persigue por ciertas salas, pero está un pelín limitado. Pero sí, joder, a mí me encanta eso. La verdad. Yo creo que los mejores momentos del juego, sin lugar a dudas, los he vivido en la casa. Sí. Es que lo mejor es la casa, por diseño y por todo, y por nivel de detalle, a nivel artístico incluso, es que está súper bien. Y ya os digo que, como estábamos hablando ahí entre nosotros mientras jugábamos tal, os decimos que es que las primeras horas de Resident Evil 7 son magistrales, es que son magistrales. O sea, esas 4 horas y media primeras o algo así, primera mitad. Estábamos pensando, diciendo, pero ¿cómo es posible que esto sea Resident Evil? Sí. Estamos acostumbrados a ese nivel que habían... cogido desde hace años. Joder, es que desde 2005, cuando salió el Resident Evil 4, no jugábamos a algo con esta calidad en la saga, ¿no? Claro, ese es el rollo. E incluso no en la saga, como videojuego es la hostia el principio de Resident Evil. Sí, ese es el rollo, que es que además es un juego nuevo, pero manteniendo, yo creo que sí que tiene la esencia de Resident. Y eso sí, es lo que hablábamos. Tiene toda la esencia. Que no dejas de jugar a Resident Evil, solo que pasa que es nuevo, tío. Es tan reboot como Resident Evil 4, pero es incluso... más fiel a lo que para mí es la saga Resident Evil. Sí, que es el terror, al final. Terror y, claro, toda esa sensación de agobio. Survival. Ese diseño de grande en la casa, ¿no? A mí es lo que hablamos el otro día. Me parece que pillar de esa gracia que tenía Resident Evil, de saga puntera, que intentaba revolucionarlo, ¿no? Revolucionar tanto en gráficos, porque cuando salió un Resident Evil... los fondos, aunque fueran renderizados y demás, se veía todo genial. Y que se arriesgasen, ¿no? En la jugabilidad y demás. Ya, pero es que eso solo ha pasado en realidad 2 veces. ¿Sabes claro, lo que quiero decir? Por eso, pero cuando salió un Resident Evil parecía como era, pues eso, esperar, yo que sé, a ver con qué nos van a sorprender ahora y tal. Es cierto que la saga estaba en un coma, prácticamente. Y si tiene que salir del coma, pues mejor que sea así, ¿no? Y no que salga con Resident Evil 7 con más hijos de Wesker y cosas así. Se lucha libre, a saco. Entonces, pues bueno, ha perdido un poco, yo creo, de frescura y de intentar innovar y de revolucionar. Pero bueno, ha mantenido su ambientación y sus orígenes al terror. Pero ¿dónde hay que firmar? O a sea, ver, yo creo que la frescura, lo repito, estaba en Resident Evil 1 por ser lo que es, y ni siquiera era fresco porque copiaba todo de Alone in the Dark. La frescura real quizás es el 4, que es el que de verdad innovó, y ya está, es una puta entrega de 400 que hay, ¿eh? Así que no me parece que haya revolucionado nunca esa ganada, más allá del primero por instaurar el survival horror y el cuarto por definir lo que son los juegos de acción hoy en día. Pero por lo demás siempre ha mantenido una línea. Y bueno, ha repetido. Puedes coger cosas e inspirarte en otras y elevarlos a un nivel que parezca que es eso, que estás ahí revolucionando y haciendo algo brutal. Eso lo hace mucho Blizzard. O sea, pero esto es lo que ha hecho en realidad esta gente con este juego. No ha revolucionado, pero ha cogido cosas de otros y ha cogido cosas de su propia puta saga y las ha hecho frescas, las ha hecho de hoy en día y las ha hecho mejor. Bueno, al menos al principio, claro. Y pero eso es lo que tiene mérito para mí, joder. Como yo os decía, que ¿dónde hay que firmar? Claro, o sea, para que se reinventen las cosas así o se re... Sí, hombre, no encuentras la palabra real, porque no se sabe. Para que se la refresquen así... sin rumbo, vamos. O sea, yo lo que más destaco de todo esto es que al ver el tráiler en el E3 pensé, joder, otro Resident Evil, otro mojón y ahora, o sea, encima, en primera persona. O sea, ¿Qué hace cuántos años? Desde 2005, como he dicho, ¿no? Hace más de... claro. Hace 12 años que no hay un Resident Evil decente o bueno. Claro. Pues eso es lo que esperas, ¿no? Estás acostumbrado a la mierda. Vamos, a mí me parece una maravilla que exista Resident Evil 7 en muchos casos. Luego comentaremos lo malo, que es importante también. Es mucho. Pero es lo que digo, que es eso. Yo no hubiera andado un duro por él en el E3. Me dice Resident Evil 7 y digo, joder. Para mí, después del 6, la saga había muerto y yo no quería más Resident Evil. No quería, porque eso es mierda, mierda pura, ¿eh? Y eso es a lo que vamos. Que las primeras horas de Resident Evil 7 estaban siendo... No nos las podíamos creer, realmente, porque esto es mejor que lo que he jugado en mi puta vida. Mira que yo le tenía ganas, porque, joder, vi el cambio de rumbo y yo que sé, tenemos a Dani, que es muy fan de la saga y no le molaba el cambio de rumbo, pero a mí sí, creo que era algo necesario, pero estaba muy a la expectativa y no tenía tanto hype porque era en plan, bueno, a ver qué sale de aquí, ¿no? Y ha sido una sorpresa jugar en esas primeras horas de Resident Evil 7 y ver que estamos ante un puto juegazo. Un juegazo. Es como, sí. Para mí ha sido la primera mitad, la vuelta del rey del survival horror, tío. Y eso no es moco de pavo, tío. Y no solamente la vuelta del rey del survival horror, sino uno de los mejores juegos de terror que he jugado en mi puta vida. Totalmente. Porque las cuatro primeras horas o cinco es que no las puedo mejorar de lo que estás haciendo, ¿sabes? Buenísimo. Son brillantes. Son brillantes, frescas. No te había sentido una mezcla de sensaciones de miedo, de terror, de sustos, de tal, de mil maneras distintas, súper tensa. Es cojonudo. Y luego ya pues pasa lo que pasa. Pero hasta ahí, solo por la primera mitad merece la pena jugar a Resident Evil 5. Totalmente, 7, Resident Evil 7 de largo, tío, de largo. Y es completamente comprensible que las notas sean bastante altas del juego. Sí, sí, yo opino igual, que la mayoría de las notas. Porque no te pueden... A ver, muy dramático y muy larga tiene que ser la parte mala para que te olvides de lo que has jugado al principio, que es tan, tan sublime. No sé. Hombre, eso pasaba recientemente en el Final 15, ¿no? Por lo que habéis dicho. Pero es que el Final 15 no se acerca ni de lejos al nivel de la primera mitad de Resident Evil 7, tío. Hombre, eso, juego distinto. Ni es tan dramática la segunda mitad de Resident Evil 7 como la segunda mitad de Final Fantasy 15. Claro. Ni es tan buena la primera mitad de Final como Resident Evil, ¿no? Vamos, ya soñaría. A mí, jodidas millas. Ya soñaría, tío. A ver. Pero bueno, ¿qué más? Caso. No sé, más que comentar, más allá de spoilers, los bosses primero, que son muy seña de identidad también de la saga, son los dos, tres incluso primeros. Si podemos contar, sí, yo creo que sí, ¿no? Los primeros enfrentamientos son espectaculares, tío. Los dos primeros. Es que también contaría dos primeros que hay antes, aunque no sean definitivos, pero sí que los considero enfrentamientos. Ah, bueno, vale, sí, entonces perfecto. Y... Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, entonces tres. Claro. Eso es, joder, es que son muy buenos. Son momentos, claro. Eso, de una frescura a nivel de diseño incluso muy actual. Se siente eso, lo que hemos claro, hecho occidental es en muchas cosas. Es el rollo, es que lo ves nuevo, e incluso, tío. En los diálogos, tío, se nota que el guionista es occidental, que es el de Fear, luego lo hablaremos. Porque los diálogos no son el típico diálogo japonés de tú vas con un personaje y está en una situación extraordinaria y reacciona como a lo... Como anticlimático, ¿no? Totalmente. Y aquí te lo crees con un puntito incluso de humor y de complacencia hacia el jugador. Y me gusta mucho cómo está llevado. Igual eso, los comentarios de los locos de la familia me parece la polla. Sí. Espectacular. Se nota muchísimo lo del guionista occidental. Sí. En todo, además. Es que si es que lo respiras. Sí, es lo que estábamos hablando, no solamente en los diálogos y en las situaciones, tío. Las situaciones y todo, es que es eso. Es como muy puntero para ser japonés. Hacía mucho que no jugábamos un juego japonés tan actual. Sí, todo se siente, es verdad que siempre todos se suelen sentir muy, muy en la onda japonesa, que está completamente justificada en que esté en una época, en una edad distinta a la que estamos el resto del mundo. Total. Pero en este caso sí que se nota que, joder, ¿qué ha pasado, no? Han viajado a Occidente y han hecho un juego aquí. Como el Tabata yéndose a Italia a probar comida. Fíjate. Bueno, ha salido la comida muy bien, la verdad. Sí, eso sí. Único bueno. Y no se me ocurre nada más de lo que hablar que no sea spoiler. Sí, es que luego ya sería comentar situaciones y comentar... Bueno, podemos decir sin spoiler que luego en la segunda mitad se va un poco al traste todo lo que acabamos de decir. Desde mi punto de vista, es como jugar a dos juegos completamente distintos. Sí, o sea, un poco así. Hay un momento en el que tú notas en tu persona que, que algo está pasando, algo está saliendo mal en el juego, y ya es cuesta abajo sin frenos y nadie al volante, desde mi punto de vista. En plan, sí, es totalmente. Sí que hay cosas que están bien, al final hay algún detallito que está bien, pero por si acaso quedaba algún atisbo de esperanza, te lo vuelven a cagar encima y ya pues no hay dudas. Yo sigo diciendo que no me parece dramático, lo que pasa es que el salto de calidad hacia abajo... Y hablamos de que estábamos de un 10 redondo a un 6,5, 7, y soy muy generoso dando ese 7. Pasamos de un juego de terror, de un survival terrorífico con situaciones tensas y jugando con la psicosis y jugando con las persecuciones y pasamos a jugar a un shooter parecido a Resident Evil 4. Yo no lo he visto tan shooter, ¿eh? Eso. Bueno, no creo que sea un shooter. Como si y que haya tantos tiros. Es como si le quitas balas y le quitas el bullet time, tío. Yo no lo veo tan así, ¿eh? Yo creo que lo malo va más porque se nota que hay falta de desarrollo, falta de tiempo y falta de cariño, sobre todo. Sobre todo a nivel de situaciones y escenarios. Hay una falta de ideas, hay una falta de mimo a la hora de plantear situaciones y escenarios. Donde antes toda la casa es un cúmulo de personalidad de los primeros personajes, que te plantean situaciones con los personajes que te persiguen. Aquí no hay... son escenarios relativamente sosos. Sí, sí. Que no tienen nada a nivel artístico que aportar. Y eso es para mí lo más grave de la segunda mitad. Claro, claro. Luego, de hecho, de cara al final, solo es una media hora, pero hay una media hora final que es muy genérica y muy mala, ¿no? Que vas por pasillos literalmente dando tiros. Que no es nada más que media hora o menos incluso, pero es muy mala. Es mala, literalmente. Tiros random por pasillos random sin nada que aportar. Cero. Y además lo veo como un relleno total, porque el juego tiene que alcanzar el estándar de hoy en día a las 10 horas. Porque no sabían o no sabían por dónde ir. Yo creo que el problema de Resident Evil 7 mayor es ese. O no sabían por dónde ir porque se les acabaron las ideas. O sobre todo que a lo mejor han tenido falta de tiempo a la hora de desarrollar. Es posible que sea eso. La verdad es que no sé cuál es de los dos es peor. Los dos problemas. Y me jode porque, joder, pasa demasiado últimamente en Japón. Es el cambio tan drástico lo que me da por el culo, tío. Porque si hubiera sido un juego de 8... Un juego de 8 que baja un juego de 6, pues bueno, pero es que un juego de 10, tío. De 10. Y es que la gente se puede asustar, pero es que es de 10. Sí. Baje al 6,5 o al 6, hostias. Como un Coitus Interruptus next level, tío, no sé. Sí. Como si hubieran desarrollado dos equipos, tío. Yo creo que es eso, que han tenido problemas al final, que lo han hecho con prisas. Porque es que no... El lazo es extrema al final. Sin estar mal... Hostia, aparte, yo lo veo muy mal, ¿eh? Yo lo veo muy mal diseñado, muy... Yo no creo que esté pesado, mal, sino que, ya no, sino no. Que es la sosez y la falto de interés. Incluso, falto de interés. Claro, y del jugador jugando, que es lo peor de todo, tío, en plan... No, es normal, si no tienes nada que aportarte nuevo o que decirte, pues... Ya seguir avanzando por acabar, en plan, ya me digo. Yo creo que pasamos ya a los spoilers, va tocando. Y no sé si Chus, antes de hablar de spoilers, ¿quieres contar algo más? No, ya... Vamos, llevo muy poquito. El juego tampoco es muy largo, son 10 horas, pero si decís que estoy en la parte más tocha del juego, pues sí, a ver, a mí me está gustando y me parece que el nivel de terror y demás que mantiene está muy bien. El combate este en el garaje es la polla. es lo que más me ha gustado por ahora. No esperaba menos. Y bueno, a ver la segunda parte, que lo ponéis un poco más bajo, a ver qué tal. Y yo me retiro para que no me spoileéis, no me bombardeéis. Luego te avisamos. Y eso, luego me avisáis y vuelvo. Venga, pues nada, vamos a hablar de spoilers. Si no habéis jugado a Resident Evil 7 o al menos Piro habéis jugado acá, solo... ¿Qué estás haciendo acá? ¡Lárgate, cabrón! Si habéis jugado solo un par de orillas o tres o cuatro, no sigáis. Porque vamos a empezar a hablar de situaciones jugables, que al final es lo más importante, yo creo. Yo creo que, no sé, nos podemos centrar en situaciones jugables buenas, malas, las más destacables de ambas. Al principio, ¿no? Sí. Pues el principio me parece la hostia. El rollete de cargarte a tu novia a la que has venido a buscar de primeras. Te vas a empezar hachazo en el cuello. Bueno, pues nada, vengo a rescatarte y lo primero que hago es... Te me tiras encima y te meto un hacha en el cuello y ya pues te mueres. No puede empezar mejor, ¿eh? En cuanto se levanta, te das cuenta de por dónde van los tiros rápidamente, en plan, vale, esto va a ser un toma y daca continuo, que a saber cuál es el final de la historia, ¿no? Es muy bueno, ¿eh? Como carta de presentación del juego. Establece el tono para, en tono mal rollero y en tono medio humor, incluso en plan, hostia puta, venía aquí a rescatarte y te acabo de clavar un hacha y no llevo ni 15 minutos de este juego. Eso es lo más gótico que hemos visto, sí. Todas las idas y vueltas de esa situación me parecen increíbles. El teléfono, la otra, arriba y abajo. No sé. Pues a mí ese combate ya con la motosierra ya me parece un mini boss, ¿no? Podríamos considerar así. Ah, bueno, si consideramos a esta también un boss, es posible. Yo creo que lo consideras boss porque empezaste a jugarlo en dificultad locura. También es verdad. ¿Vamos a decir eso? La dificultad es el horror, perdón, que estoy comiendo. Muy bien. Pero eso, que yo creo que esa toma de contacto, justo la orilla, por así decirlo, que estás jugando antes de que te sienten a la mesa a comer los Baker, es la puta hostia. Y ya estás en un estado de... te han plantado en un estado serie B en Resident Evil fresco que no conoces y estás a expectativas de ver con qué más te van a sorprender. Y es que no paran de sorprenderte porque... No paran. Justo después de eso... Lo de la cena es genial. Lo de la cena de Texas otra vez, totalmente. Tal. Lo de la vieja que te gira la cabeza y te mira, me parece... Qué mal rollo cuando te levantas y ves cómo te mira. Dios mío. Vas donde vas, te mira, gira la cabeza lentamente. Es creíble, tío. Es la polla. Sí, sí, sí. Y que no hace falta que haga nada efectista para que te dé ese mal rollito. Simplemente con la mirada es una genialidad, vamos. Y ponerle y quitarla y ponerle y quitarla de todos los sitios constantemente. Ese toque paranormal es la hostia. Genial. Te hace que te preguntes qué coño está pasando aquí, quién es esta gente y por qué me han cortado el brazo y de repente lo tengo grapado. ¿Qué ha pasado? Grapado literal, joder. Sí, que sale como de lo grapa, el peor del juego, que es el hermano. Yo porque eso no hay por dónde cogerlo. Pero eso hasta ahí, vamos. No te lo grapa la hermana, ¿no? ¿Te lo está grapando la...? Sí, la chica, creo. ¿Cómo se llamaba? ¿La hermana? Mía o... No, Mía es la novia, La otra, coño, me acuerdo. ¿Te lo está grapando ella al principio? Pensaba que era el hermano, no me acuerdo ya. No, creo que es ella, creo que es ella. Pero bueno, pasemos. Luego te sueltan en la casa, investigas un poquillo y ves, ya empieza muy bien. El primer encontronazo con el policía me parece genial. Joder, eso sí que cuando estás investigando por la casa, por de repente ventana. Empiezan a llamar por la ventana y vas corriendo, oye, es como muy real, muy sí, ¿te lo crees? Genial, serie B de película de toda la puta vida. Te das totalmente, una bajita, coño, una ayuda, un reducto para salir de aquí, sí. En plan... Y dura lo que dura, claro. Genial, ves, en esos diálogos ya se ve que no hay japonés, no es japonés para nada, es como muy creíble. Oye, no te voy a dar la piba, te doy esta navaja, tal. Sí. ¿Cómo te voy a dar una pistola, imbécil? Y muy serie B de personajes tontos, ¿no? De cuando llegas te lo vas a encontrar a él y te dice, no, ciérrala esta, en vez de darse la vuelta o algo... Es en plan, ciérrala esta y le atraviesa la puta cabeza con la pala, tío. La parte en dos, tío. Tío. Qué grande. Y tienes uno de los mejores momentos, que es lo que comentaba Chus antes. El combate en el garaje. Joder, y me encanta la gente que, como Julián, que está malito en la cama, por cierto, un saludo. Saludito. Como él se pasó el boss sin ninguna complicación, cogió las llaves de encima de la mesa, se subió al coche y le atropelló. Pero si no lo coges, tío... El tío, el Baker, se arranca el techo del coche, se mete dentro y empieza buenísimo. A matarte con derrapes, tío, con el coche. Me pareció tan de decir, no me lo puedo creer que esté jugando en este momento. La serie de absoluta. Vamos. Era, y de hecho, se le puede matar, desde el coche también. No sabía, yo lo he visto ayer. ¿Cómo en que se video. Le puede matar desde el coche? Cuando te intenta atropellar, si le das los tiros suficientes, se estrella y arde también. ¡Hostias! Sí, sí, sí. Porque no lo hemos comentado, lo que hemos hecho nosotros es subirnos al coche a atropellarle y demás. Sí, claro, yo después momento. De 10 intentos me di cuenta de que había unas llaves encima de la mesa y ya, pues me subí y le atropellé. Que es la hostia acelerar para clavarle las vigas y todo eso, es top, tío. Uf, qué bueno, qué bueno. Y luego ya, y todo, cuando explota, cuando sale ardiendo eso, del coche. Y cuando vas a subir la escalera te coge el arma y se pega un tiro en la boca. Es la polla. Dios mío, qué bueno es esto. Eso es la polla, decir, pero qué locura es esto. Y vas a mirar el cadáver y ves que se mueve, que se está moviendo la cara y yo sí. Salí corriendo como un desgraciado, Sobre todo ese enfrentamiento con ese boss y, bueno, y con él mismo después, que ya es eso también una locura. Es el personaje que más mola, porque la vieja mola. La vieja mola. Pero las dos combates, tío, es la demencia absoluta, tío. la sí, serie este B llevada al extremo. El padre chalao con los comentarios que tiene, ven aquí, sí. Te voy a coger y diciéndote mierda. Y te voy a acabar matando, mal. Da igual donde vayas, vas a morir aquí todo el rato, te está diciendo. Lo dice justo al final del segundo enfrentamiento. Es tan bueno, joder. Pero sí, ahí ya, al acabar ese boss ya tienes, pues ya te había dado un cuchillo el policía, empiezas a poder hacer más cosas y... Claro, ya y tienes ya... el acceso, ya tienes una pipa y el acceso a toda la casa y ya puedes explorar lo que hemos hablado antes, ¿no? Claro. Y ya ahí empieza el rollo del puzzle, la escalera al sótano, que ya te puedes imaginar que lo que hay abajo. Está lleno de chapapote, bichos de chapapote. ¿Qué te parece el diseño de estos bichos a ti? A mí sí me gusta. No me desagrada. Lo que pasa es que es repetitivo, ¿no? Que solo lo que pasa haya... es que salen 15 claro. en esa habitación y luego no sale otro tipo de enemigo durante todo el juego. Ese es el enemigo, es como el zombie del juego. Me gusta el diseño, que no me parece tampoco una genialidad, porque al final es un ñordo negro con dientes. Sí. Pero me mola, ¿no? Cómo se crea, cómo se mueve. Está guay las animaciones. Me gustan esos, pero los de después no. ¿Cuál? Los leakers. El boomer ese que explota, que parece del Left 4 Dead 4. Eso es Left 4 Dead, totalmente. Esos me parecen una puta mierda increíble. Sí, sí. Y joder, otro tipo de bicho o algo más mal rollero incluso hubiera molado. Falta variedad de enemigos, yo creo, ¿no? Sí. Aparte de la familia Baker, que es la que tiene la persona. Es lo mejor. Sí, porque sobre todo luego también el encontrarte con la niña pequeña y toda la fase de su habitación y todo eso me parece acojonante. Pero ahora llegamos porque eso es lo mejor. Pero sí, yo, desbloqueando y abriendo la casa y entendiendo su puzzle, ya ves una declaración de intenciones absoluta al ver la escopeta y que si la quitas se cierra la puerta, es un guiño absoluto. Genial. Ahí a Resident Evil 1. Cuando ya coges la escopeta por fin y todo. Claro, ya. Ves ahí que de hecho puedes coger... Puedes poner dos escopetas, hay dos escopetas, no sé si lo has hecho tú. ¿Cómo que dos? Hay dos escopetas y que además las puedes ir poniendo porque hay una que vale para hacer sombra y una mierda, una movida. Y te dan dos escopetas diferentes. Ya, pues no sabía yo eso. Sí, sí. Ahí tienes esas cosillas, ¿no? De investigar un montón del escenario y ver qué más cositas. Sí, siempre la ha tenido Resident. Eso es muy Resident, es lo que hablábamos. Ahí por ahí pistas de cosas ocultas, ya sea para bonificar tu vida o tu velocidad de recarga. En esos primeros momentos en el sótano, yo son los momentos que más putas las he pasado, ¿eh? Sí. Son dificilillos, sí. Hay pocas balas. Impotencia, luego te van dando más balas, pero... De decir, pero uff, es, pero ¿cómo voy a tirar a esta gente? De tener que tirar del cuchillo, eso es jodido. Joder. Y la sala bueno, de los estas de las donde se guardan los cadáveres, tío, también es la polla. Joder, qué bueno cuando te sale ese, cuando abres la... Haces el mini puzzle ese, el depósito de cadáveres. Eso es. Y te sale el bicho ahí con los dientes y no lo ves menudo. ¡Oh, te pegué, hijos de puta! La sala de calderas, que de repente te salen tres, es que... Joder. Y todo eso, pues, claro, previa al boss, al Baker que ya te habías cargado en el garaje, que aparece ahí. Que vuelve ahí, que bueno, ya te estaba persiguiendo por toda la casa, pero ahora vuelve y te echan un ring con una motosierra. Es que eso es espectacular. Porque claro, tú necesitas tener tres cabezas de perro de un típico puzzle de figuras puerta, para sí. irte de la casa, que es tu objetivo prioritario. Pero, joder, ese enfrentamiento con las motosierras, qué violencia y qué serie B, y qué tono y qué cero censura, tío. Qué manera de temblarme las manos del subidón que te da ese momento de gritar y decir, te voy a matar, hijo de la gran puta, te atravieso la cara con la puta motosierra, tío. Y así es. Grande. Y así le haces, le atraviesas la cara con la motosierra, pero le sale un tumor al que le vuelves a meter la motosierra ahí, todo lleno de sangre. Y gritándote, diciéndote frases. Ese combate es espectacular. Yo ahí dije, madre mía, pero este juego, lo más grande que se ha hecho. Hostias. Justo me acuerdo que me escribiste diciendo, ¿pero qué es esto? Y tú diciéndome, ¿pero cómo se puede ir a la mierda? Que lo que estoy jugando es lo más grande de la vida. Tal cual, fue así, sí. Y yo te decía, es que es verdad, es que lo que estás jugando es lo más grande de la vida, tío. Terminas el combate además y subes por las escaleras y oyes a la vieja cantando ahí súper creepy. Y tú, sí, sí. Qué bueno, hostias. Qué jugazo. La vieja ya, me encanta, tío, me encanta. La vieja que te vaya saliendo por toda la puta casa es genial. Había veces que me ha dado susto, porque una vez aparece arriba antes de entrar a las habitaciones, de frente, justo en la escalera, y la veo de frente y digo, otra vez. Hija además de puta. Es que estás esperando todo el rato a que te salte en algún momento y no la quieres dar la espalda por el mal rollo que da mirándote con esa cara de loca. Sí, te vas sí, lejos, miedo. Te das la vuelta y piensas, ¿seguirá mirándome? Y sí, joder, sí, te está mirando todo el rato. Hija de puta. Y bueno, ya te abren las puertas, puedes salir y puedes explorar un poquito más el jardín. Tienes ahí una caravana que es como el punto de referencia de toda la casa, tu zona segura en la que tienes una zona de guardado, unos candados mierdas para desbloquear como monedas antiguas que te dan pistolas, bonus y tal. Una tele para las cintas que encuentras. Es verdad, hemos comentado lo de las cintas, claro. Joder. Que me parece estupendo y genial hasta que abusan. Yo no creo que abusen. Yo creo que la cuarta cinta, tío, hay ya... Hay muy poquitas. De hecho, hay cuatro nada más, ¿no? Sí, pero cada cinta son 40, no sé, 30 minutos o más. No, o sea, a mí me parece que plantean cosas diferentes a lo que estás jugando. En el primero te plantean vivir una situación más ambiental. Eso sí, ambiental. La primera es increíble. La primera es genial. Y es la del puzzle del hermano también está bien, pero... El puzzle del hermano está muy bien para resolver el puzzle siguiente. La anterior te plantea un rollo más Outlast o más amnesia de esconderte solo. Eso es la polla. Pero la del final, tío... Al final es un flashback. Sí. Y es más de historia que otra cosa, y con más acción, pero no me parece mal, también es un cambio de aires, no lo vi mal. A mí me mola que más la que eran... sosa, quizás. Esa pero se la bueno. podían haber ahorrado y hubieran quedado mejor, desde mi punto de vista, porque tener que sí. contarte una historia jugándola otra vez, en plan, ya, no sé, una historia de mierda, claro. Ese es el rollo, el problema es que es una historia de mierda, a lo mejor. Sí, pero vamos, bueno. tampoco tiene nada, ninguna revelación interesante, desde luego. Al salir al patio ya tienes la opción de ir a la casa del lago esa que tienes ahí, que ya esa es la zona más asquerosa de todo el juego. Con los bichos que hay, Dani me comentaba, por ejemplo, que esa parte no la veía tan inspirada y puede ser que no sea tan intrincada ni muy complicada y que a nivel de diseño no esté tan bien como la casa, pero yo no la vi mal, todavía es floja. Interesante. Es floja porque la casa es brillante, ese es el problema, pero... Claro, esa es la cosa. Pero sí, es floja, pero lo que pasa es que sí que sirve para seguir en el tono de Resident Evil 7, en plan, la típica cabaña que está en el laguito ahí, en el muelle y llena de mierda y de animales asquerosos. Y los bichos que sí que dan juego y dan mal rollo, los cabrones. Y que en VR, como comentábamos, eso tiene que ser un escándalo. Que te comerezcan los bichos ahí en frente de la cámara, joder. Y ahí empieza tu enfrentamiento con la vieja. Los primeros momentos con ella o contra ella que ya con el farolillo te indican que no tienen absolutamente nada que ver con el anterior boss, con el padre de los Baker. No me, claro, no intimida tanto porque es una vieja con un farolillo. Claro, y que te tira bichos. Claro, luego ya ves la segunda fase de la vieja y joder. Vale, sobre todo ahora ya empieza a meterte en el contexto cuando te caes en el agujero y te empieza a atacar desde arriba. Y luego ya se te cae encima, me parece brillante, por cierto. Se te cae encima y tu Dios, por la escalera te vas corriendo. Si empieza a subir el agua negra esa y dices, uy, yo me voy de aquí, que algo va a pasar. Claro, claro, ya tienes que volver para coger su farol y ves cómo está viva, o sea, que se lleva el farol. Ese me parece también la hostia. Cuando ves el brazo salir y coge el farol, me cago en la puta, qué escalofríos. Y cuando bajas y la ves claro. corriendo por el... Oh, Dios. Se va huyendo ahí en forma que no es una normal, su forma normal, por así decirlo. Desde luego que no, qué mal rollo. Y es la polla, porque además la iluminación del juego es brillante, es la polla. No hemos hablado de lo técnico, es verdad, técnicamente está bastante bien. Está bien para lo que es, porque no se es nota un portento. Lo que hablamos. Se nota que está diseñado un poco para VR en ese sentido. Y, joder, hasta en eso las tira a 60 fotogramas por segundo. Y hay texturas que son un poquito tal, además tardan en cargar. No es un juego puntero, pero es lo que decimos, entre la ambientación y la iluminación. La iluminación lo maquilla todo perfectamente, yo creo. El desenfoque está muy bien. Luce muy bien, sí, sí. Excepto luego momentos que los podemos comentar, pero bueno. Y luego ya el enfrentamiento contra ella, transformada en bicha gigante araña, que es... Joder. Otro, el último enfrentamiento guapo del juego, que es un mal rollo espectacular. Podría decirse que hasta el último buen momento del juego, para mí. Bueno, luego está la niña, que eso me mola. ¡Ah, mucho. Verdad! Que queda la niña, sí, sí. Pensaba que ya era la de las tarjetas, es verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí, pues ese enfrentamiento de la tía es la hostia. Además, por la poca visibilidad de la casa, que a mí, al ser una especie de casa hecha mierda, me recordaba... A los momentos de la bruja de Blair, con la luz de la cámara, tío, que enfocabas a la pared, no veías nada en los laterales, veías de repente una pierna larga, como en el final de Rec, también sí, que se verdad, parece sí. a la, ¿cómo se llama? La niña de Medeiros. Medeiros. Sí, sí, sí, el diseño ahí andando. Joder, una pata larga aquí, ¿qué es esto? A mí me encanta, tío, por eso, porque además se esconde en todas partes, a veces la ves acechándote que se le cae la baba como si fuera el alien de Alien Isolation, sí, se sí. esconde por todas partes, si se va, crea nidos y te atacan los bichos, es un combate súper dinámico y mal rollero que te cagas. Primer susto que te da en la ventana, ese es top también, ¿eh? Uf, eso es de infarto, de morirte ahí en la silla, qué horror. Muy bien, muy bien. Ese combate está bastante bien. Metiéndole fuego, vaciando el cargador de lanzallamas, tú corriendo detrás, crafteándote pociones en tiempo real. La hija de puta por ahí dándose paseo para arriba y para abajo, dos plantas. Y encima, joder, es dificililla, ¿eh? Sí. Dificililla. A mí yo la maté la primera, pero no, yo la segunda, pero quiero decir, gasté 400.000 cartuchos con la pala que tenía. Lo hacías todo, tío, en cada enfrentamiento, todo. Menos los primeros, luego. Y bueno, ya vamos a la parte en la que te vas entrando un poquito más del argumento, que de repente aparece una niña que no tenías ni idea hasta ese momento de que estaba. Claro. Y entras en esa parte que es la parte más que más miedo da, yo creo, ¿no? Cuando entras en la habitación de la niña... Porque la más paranormal, por así decirlo, ¿no? Mola mucho porque ya se sale de lo establecido de la psicosis física. Que es muy tangible de claro. Gente... Bueno, tangible entre comillas, pero es gente mutada, muy física. Claro, tú lo estás viendo todo y dentro de unos principios pues lo controlas todo. Pero aquí y te cambia el esquema, claro. Y mola mucho que te cambie el tono de esa manera en ese momento. Está bastante bien medido. A mí me parece y da genial. Mucho mal rollo. Sí. Y las situaciones que hay son increíbles. Sí. Plan, al entrar a la habitación, como se para todo y te dice, vete de aquí. Y dices, hostias, ¿qué está pasando miedo. Aquí? Esto yo no lo he visto, esto es nuevo. ¿Qué más puede pasar? Espíritus, aquí? ¿Qué está pasando, por Dios? Pues esa parte me parece muy, muy buena. Sí. Y luego ya empieza un poco la decadencia con lo que dices tú. Con lo del hermano, que es el miembro de la familia más. Que se crea un poco el Jigsaw de Saw. Es igual, haciendo una las mierda. Trampas y. Ahí ya empiezas a ver, sobre todo en los escenarios y en los enemigos, y que la cosa va un poquito decae. No, yo qué sé, el puzzle no me parece que esté mal. Cuando te meten la jaula esa. ¿Puzzle del tiempo? Sí. Bueno, no está mal, pero todo lo previo y toda la gincana esa estúpida de las trampas de los hilos y los enemigos clónicos uno detrás de otro me parecen una mierda. Nah, eso es genérico total. Eso es genérico de... Lo de que te meta encerrado y suene música y te saque el bicho ese que te escupe. Yo ahí ya dije, esto se ha ido a la mierda. Yo ahí, ya era ahí ves que de repente ha perdido un poco el rumbo a nivel, lo que hablamos, bastante. A nivel artístico, a nivel de hacia dónde se enfoca el juego. Ves que como que no he sabido muy bien hacia dónde tirar. Y, a mí ya y se ya... nota de relleno, ¿no? Y sin personalidad ninguna el escenario, cero. Insulso, de madera. Un granero ahí de mierda, sí. Granero random con enemigos otra vez que has visto 40 veces. No me gustó para nada. Y el rollito del este como... A ver, la intención no está mal, pero se queda un poco soso también, ¿no? De que quiera ser el niño que hace trampas y toda esta mierda. Que luego, por cierto, es el personaje, ya que estamos en spoilers, que desaparece total. No se sabe qué ha pasado con él. El hijo, ¿no? Es verdad, no, ese hace mutis por el foro, no sé qué pasa con él. Ese para una secuela a lo mejor lo deja, ¿no? Pero que no, para un DLC. Sí que hay un guiño a un... no sé si recordáis un libro y una película de... El libro de Stephen King, se hizo una película que se llamaba 1408, que era de una habitación de hotel de un escritor, no sé si era John Cusack, me parece. Sí, era una habitación que se metían y la gente se había cosas paranormales. Flipaba. Y la habitación era la 1408. Sí. Y el tío que te encuentras ardiendo, sentado, hay un tío quemado al final del puzzle que tiene una llave colgando del pecho, del cuello, o una carta, que es el código de para abrir una puerta que hay con un... Para el código es 1408. Y el código es 1408. No me fijé yo en eso. Y que ponía que tú, 1408, tú eres el siguiente, o algo así. Y además, era al final de la película también, tenía que quemar la habitación para eliminar la maldición de la habitación. Y era un guiño auténtico a Stephen King. Joder, hay un montón. Aparte de la matanza de Texas, lo de Asau es un guiño clarísimo. Me he explicado como el culo, ¿eh? Pero bueno, espero que se haya entendido. Se te ha entendido. Sí, yo te he entendido al menos. Estoy enfermo. Y igual lo de toda la trampa de Sao con incluso el payaso y cuando dice vamos a jugar a un juego, joder, pues totalmente, es evidente. Claro. Me gustó el detalle ese de que en el presueño, bueno, en la cinta, le clave la aguja esa en el brazo y le... Está súper bien. Está ¿verdad? Guapo. La idea y la vuelta, vamos, en general. Está bien. Está bien. Y como plantean ese puzzle a través de lo de la... que ya te sepas tú el código y demás, está chulo. Es de las pocas cositas reseñables que yo veo de la segunda parte, me gustó bastante. Sí, esa parte está bien. Y luego ya, acto seguido, te aparece el nuevo personaje, que es la piba esta, y el combate... joder, qué combate más malo contra el padre otra vez. Joder, eso... En forma de zurillo... Estamos hablando ya del bicho, sí. De los... Bueno, eso me pareció ya una mierda increíble. Muy malo. Un escenario diseñado como el culo, una parte arriba y una parte abajo, y una escalera y ala. No, es lo más random del mundo. Es que es súper genérico. No tiene diseño de ninguno, es simplemente una parte de arriba y una de abajo. Y un bicho negro con agujeros. Random... Que tiene color mierda, con además mal modelado. Es porque tiene, mal, se le ve la textura medio pixelada, un poco mala, al menos en PS4. Increíble. Es una mierda, juro, literal. Te lo juro, súper, o sea, fácil. Súper fácil, fácil, tan imposible evidente. Morir. No sé, tío. O sea, yo me acuerdo que... O sea, estaba... en Resident Evil siempre ha tenido bosses como muy grandes, deformes, con ojos, literalmente, en los que darle tiros. Pero estaban a nivel de diseño mejor planteados y hacían más cosas, atacaban de diferente manera y era más espectacular visualmente, pero aquí es todo muy random y feo. No sé, tío, yo cuando entras a la, ahí a esa parte, ya ves a tu novia y a la otra que te estaba llamando por teléfono y de repente ves que ¡bum! Ya te hablaré contigo después, no sé qué, y digo, ¿pero qué? Es que me acuerdo que dije en alto... Bueno, no sé, dije en alto algo como, ¿pero qué es esta mierda? En plan, literal. Ya había asimilado que el juego se había ido a tomar por culo. Yo ya lo sabía. Y así yo era. Yo ya sabía que, como lo habías dicho antes, claro. No sabía que iba a parecerme un zurullo en forma de padre. En fin. Luego, parece que va a acabar. Ah, por cierto, es verdad, la decisión. ¿Qué decidiste? Yo me quedé con la novia, ¿no? Porque yo era también. Otra, ¿quién coño es? Yo también. ¿Sabes? Y no sé qué pasa con el otro final, tío. Yo sí lo he visto al final, si quieres te lo cuento. Cuando lleguemos al final. Vale. ¿Si es a lo que afecta? Sí, es que acto seguido... Bueno, a lo mejor hay gente que prefiere no saberlo. Bueno, pero estamos en el podcast de spoilers. Bueno, si sea spoilers, joderos, chavales. Pues si te vas con ella en el barco... Si te vas con la otra. Con la otra directamente cuando encuentran algo en el lago que les para y ven el barco... Sí. Se seca y se muere. Porque no sé. Pero se muere. ¿Qué? ¿Sabes cuando terminan los jefes pero finales? Cuando se secan. Sí, pero espera. Cuando tú eliges a la que te llama por teléfono, que se supone que es la hija también de los Baker, ¿no? O alguien que se cura. ¿Qué haces con la novia? ¿La dejas ahí? La dejas ahí, la novia se queda por ahí. ¿Pero qué es esa mierda? Luego vuelve a salir, luego sale otra vez. Pero esta, la Baker hermana, de repente dice: no, la niña, no me hagan nada, Evelyn. Y se petrifica así, se hace de cera de esto. ¿Ya está? Y se muere. Y ya no la ven más. ¿No se supone que la habías curado? No sé, no entendí ¿qué nada ¿qué mierda ahí, es pero... esta? Muy random. Me acabas de dejar loco, tío. Sí. Yo también cuando lo vi en YouTube el otro bueno, día. Bueno, vamos a tener en cuenta que yo elegí a la novia. Yo también. Y manejas a la novia durante todo el barco y todo el rollo. O sea, no. ¿Qué pasa cuando no la...? ¿Por qué aparece la novia ahí si eliges a la otra? La manejas igual. Aparece. Para que va ahí, el barco no por su. Por arte de magia. Por su propio pie, nadando. No se sabe. ¡Qué mierda! Y yo creo que lo suyo. Es que esa elección es ridícula. Yo no sé para qué la meten, sinceramente. Pero bueno. Joder. Y luego, claro, luego tomas el control de Mia en el barco. Que en esa parte, a ver, al principio a mí no me gustó nada. Porque no tienes más. Estás un poco indefenso, estás ahí investigando el barco. Lo que pasa es que es muy anodina. Sí. Sobre todo a nivel de diseño el escenario. Es un barco random, con puertas, sin una personalidad, hecho mierda. Con los bichos que ha visto 500 veces antes. Cámbiame el diseño, hazme bichos que den mal rollo ya, porque los tenemos más vistos. Sí, porque además el barco te invita a meter terror, porque los pasillos largos, los giros de puertas. Claro, todo... a mí al principio me da mal rollo, pero ya cuando vi que eran todos chapapotes, iguales. Pues, la cosa. Todo el rato, claro. Sí. A mí me pareció súper y eso, la falta de personalidad que tiene el barco, porque es eso, porque es un barco con pasillos, pues no mola mucho. Y luego ves el flashback y te cuenta y el toda puzzle la que es un poco regulero también, es decir, el fusible, el cable que está arriba, lo coges, lo bajas, lo pones y bajas abajo. Que está el otro metido en sí. Un matojo ahí y ya pues, no sé. Súper random. Me recuerda al Revelation del que hemos hablado antes. Sí, se nota que es el director. Iba a hacer un spoiler porque antes. Toda la parte del barco y claro, demás claro. Es súper Revelation. Tío, super por eso, realísimo. Antes iba a hacer un spoiler, iba a decir, joder, ¿qué problema tiene este tío con los barcos? Pero me lo guardo para total, ahora. Total. Algo tiene ahí mal el cerebro. Y luego además y al bueno, salir del barco, ese... tío, también. Luego hay un intercambio de personajes otra vez en el barco porque vuelves a coger al tío a la final del... Que no tiene ningún sentido, de repente la otra pues se ahí, rinde. No sé. Cuando has elegido a la otra, en ese momento tienes que pelear contra Mía. O sea, ella te rescata, igual que en el final que hemos elegido nosotros, sí. Pero se vuelve mala en ese momento al no haberla curado y te intenta atacar como al principio del juego y la tienes que matar. Ah, oh, mira. La matas, definitivamente. Eso no está mal. Ah, o sea, que la matas. Sí, la matas. Claro, porque... Ostras. Matas a la novia. Claro, porque... Da... Ah, no fastidies, claro, porque luego la novia en el final bueno sí que está viva. Claro. Lo que pasa es que te quitas todo el rollo del final al elegir ese, pero bueno. Claro, o sea, entonces está, sí que cambia. Al final la decisión sí que cambia. Sí, cambia cositas, sí. Es que hay cosas que no encajan mucho, pero bueno, no está mal, ¿eh? Eso al menos no lo está. Y luego eso, lo que hablamos del barco, muy genérico, ahí te explican toda la movida de la niña y demás, que la tenían, la llevaban desde una farmacéutica competidora de Umbrella, supuestamente. Joder. Haciendo un arma biológica con la niña. A mí lo de la niña no me disgusta del todo, no esperaba otra cosa. A mí me parece que es evidente en Resident Evil, que no puedes esperar tampoco una cosa más rebuscada, claro, que es lo típico, ¿no? Me parece que es tan mal que no sea paranormal, y eso me gusta. Y al final no haya absolutamente nada paranormal y todo sea un arma biológica que te hace ver visiones y ya está. Sí, sí, claro. Y eso no está mal, porque podían haberlo llevado por fantasmas y no me hubiera casado nada con Resident Evil y no me hubiera gustado esa vuelta de tuerca. Pero ya. Claro, que sea algo así más tangible me gusta. Y luego lo que comentaremos, que sea una vieja, mola, ¿eh? Eso está bien, que sea la vieja durante todo el juego me gustó bastante. No, me lo spoileaste tú, hijo de puta. Yo, no sé, yo, pero... me lo estaba oliendo durante todo el juego, tío. No sé por qué pensaba en la vieja esta que no hace nada. Al final va a ser un personaje súper importante. Lo estaba viendo venir. Bueno, importante. Sí, yo veía que era importante, pero no me imaginaba que era la niña. Que yo que sé, la niña. Claro, porque la niña... Está bien. Eso es cuadrártelo en la comida donde está la niña. ¿Por qué me la presentas ahora? En plan, la niña realmente es la claro, vieja. Claro, claro, claro. La puta está vieja todo el rato ahí. Eso está bien, si es que, a ver, tiene ideas que están bien, y si no estuviera tan mal llevado la segunda mitad del juego, porque luego salimos del barco y vamos a las cuevas esas random, que es una manera bueno, de alargar es... el juego, no tiene por dónde eso dejarlo, ya es malo. Si lo del barco es regulero porque es genérico, pero bueno, todavía no es, a mí al menos no me pareció tan drástico, simplemente es un bajón evidente y falta bajón de... Bajón bastante bestia viniendo de la de casa, carisma. Tío. Sí, totalmente. Bueno, yo todavía lo podía tolerar. Porque además en Resident Evil siempre hay partes de cara al final que son un poco más genéricas. Pero joder, es que lo de la que va es para matarlos. Es muy malo. 45 minutos, una hora ahí de relleno insulso. Es que es el relleno puro para alargar el final. Para dejándote notitas, acción, dejándote notitas, notitas. Sí, vale, vas a meter un éxtasis final, un clímax en plan acción. Me parece... Bueno, si lo quieres hacer, vale. No me gusta tanto, pero está bien. Pero en un escenario con personalidad en el que... Se revelan cosas bien, ¿no? Una cueva random mal modelada en el que mates ahí un montón de chapapotes otra vez, coño. En el que labores una cura, que en, yo qué sé, que 12.000 notas para que te vayas leyendo las cosas. Ahí empiezan a meter al fanservice en la unión supuestamente con la saga que cogidísimo por los pelos. Claro, lo de Umbrella por ahí, lo de Bravo y demás, o sea, no tiene nada. Se supone que ahí te enteras de que el hermano todo el rato está fingiendo, ¿no? De que... Bueno, el hermano, el hijo de los Baker. Hijo de los Baker. Todo el rato está fingiendo y que no está bajo el control de la niña. Y ahí abren cara a una posible secuela a un DLC, eso no se sabe. Pero es que, claro, estás en una zona tan insulsa que te da lo mismo. Todas esas da revelaciones igual, son un poco... te importan una mierda. Y problema, sí. Luego ya llegamos a la parte que retoma un poquito a lo mejor, que es cuando vuelves, cuando vuelves a la casa. Donde empezaste, sí. Y tienes esas visiones de la novia y demás, esa parte no está mal. Esa parte me gustó, es lo que y decía ahí, que al final... Y es cuando además que... te enteras lo de la vieja. Esa parte está bien. Lo que pasa es que la vieja se llama en un bicho random. Madre que mía. Se supone que es el jefe final, que no es el jefe final. ¿Por qué no hay jefe final? Porque es una escena un poco espectacular, pero que no es ni espectacular porque está mal modelada también. Te pegas cuatro tiros, es una mierda increíble. Es una tiros, mierda. Sí, no es nada. Una mierda, es una mierda. De repente, ¡ah! Todo gigante, ¡ah! Y se muere. Es un clima random, luego en la casa ahí te coge con un tentáculo, disparas con el arma de Wesker que te tiran, en vez de ser un RPG, el arma de Wesker. Pues bueno, un guiño random, totalmente random. Y ya está, y te viene a recoger Chris Redfield, oye, que estoy por aquí, yo te recojo. Ya que estamos, pues... Chris Redfield con Umbrella, que los fans de la saga flipamos, porque siempre, pero ¿qué hace este señor aquí si es la competencia, que si son los malos? No sé. Bueno, acaban tanto al helicóptero en plan, Umbrella, para decirte, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué Umbrella, no? Claro, claro, claro. Muy random, y el final es el típico, de hecho es un calco del Resident Evil 1. Típico final de que te vas en el helicóptero bajo la puesta de sol y Steven Spielberg ha hecho esta película, ¿sabes? O sea, es... Jurassic Park. Exactamente. Pero mola porque si te has salvado a la novia está en el helicóptero. Sí, y si no la has salvado no está, claro. Y está muerta. Se pone a ver el vídeo del móvil y ya está. En ese final y no hay nada más. Vaya. A ver, pues conclusiones un poco, ¿no? Ya, yo qué sé. A mí... No puedo hablar mal, tan mal de Resident Evil. Así que cuando terminé tuve una desilusión. Joder, perdón. una desilusión tremenda, porque lo que estábamos hablando, empezó tan bien que luego no encontraba sentido a que fuera un juego tan mediocre, porque es que es mediocre y hay veces que roza lo malo, como decíamos antes, sí, en la cueva, que ya dices, pero esto qué es, estoy jugando en esta cueva y hace 3 horas estaba en la casa, tío, no tiene sentido. Y eso, total. Yo creo que cada día que pasa veo pues mejor a la primera parte y peor a la segunda. Y es que sí, eso es pues eso, la sensación constante de un juego partido en dos, que no puedo hablar mal de él porque la primera parte me parece brillante, y que no puedo ponerlo de GOTY porque la segunda parte es horrible. Quizás no tan horrible, es buena la primera parte de la segunda parte, por así decirlo, en el contexto de que lo de después es bochornoso. Y eso, es una putada. Pero bueno, yo diría a la gente que si quiere volver a sentir cosas frescas en un juego de terror y sorprenderse, que se lo compre, porque es que merece mucho la pena al principio. O sea, encarecidamente, vamos. Pero que luego no se asusten. Vale. Claro. Porque... yo pues, lo mismo diría. O sea, es que no hay más que decir. Y además es eso, lo que decíamos al principio, que mantiene la esencia del Resident Evil, la primera parte sobre todo. Y claro, yo terror, al final me quedo con eso. Y no puedo evitarlo porque vengo de Resident Evil 6. Y cualquier cambio como este es a mejor. Incluso la segunda mitad es mejor que Resident Evil 6, mucho mejor. A eso me refiero. O sea, ese era el nivel en el que estábamos con Resident Evil 6. ¿Cómo no me voy a alegrar de que encima tengamos una primera mitad que sea tan genial, directamente genial, una genialidad? Algo que se siente fresco, actual, y se siente Resident Evil, que es lo más importante. Y me jode también, porque además lo que te quedas al final es con ese regusto amargo del final. Claro, de pasar, por muy bueno que sean 2 horas de película, si el final es una mierda, pues te quedas con un regusto súper amargo. Y encima veo potencial, incluso en el guión, que es súper Resident Evil, súper serie B, me gusta lo de la niña y lo de la vieja y tal cual. O sea, que son cosas que creo que si no fuera porque... creo que le ha faltado a lo mejor tiempo al desarrollo e incluso inspiración para meter nuevas situaciones jugables y sobre todo nuevos escenarios que no sean lo más insulso del universo, pues podía haber llegado a ser una puta maravilla como estaba sucediendo al principio. Es que yo creo que eso, le ha faltado tiempo e inspiración. ¿Tiempo? ¿Tú crees que? Yo creo que es más inspiración que tiempo, ¿eh? Ese problema de siempre de no saber acabar las cosas. No puede ser que hagas una cueva random con 4 texturas que podrían pertenecer a cualquier puto juego. Es que eso tiene que ser falta de tiempo, tío. Porque que no hay ni que estar mínimamente inspirado. Simplemente coges a un artista y le dices, hazme un escenario. Y te hace algo mejor que una puta cueva random. Es que es así. Yo creo que ahí algo pasó en el desarrollo. Y pasa mucho con Japón, que Capcom quiere llegar a cierta fecha límite y te dice, venga, esto ya, sácalo ya, hazme lo que sea. Y este juego tiene que durar 10 horas porque te lo digo yo, porque soy Capcom. Y yo creo que es lo que pasa. Ahora en Japón, como tienen a estos directivos tan restrictivos de mierdas y están mirando por el mercado y cuándo tiene que salir este juego y tal, pues otro caso de estos, de juego mal hecho en su parte final. Es que siempre pasa igual. Sí. En este caso no es como Final Fantasy XV, que es un Terminator. Que no puedo decir que haya falta de inspiración, porque al principio veo tanto talento y tanta inspiración que no puede ser que de repente ¡puf! Se convirtió en Chocobí, ¿sabes? No puede ser. Algo ha pasado ahí. Es incomprensible, por eso te digo que no sé. Claro, tío. Tanto talento para hacer lo del principio y... ¿qué ha pasado? ¿Se ha dado una embolia a todos? Claro, no puede ser que el mundo haya perdido ahí el norte. No sé. Pero bueno, creo que ya está por ahí. Conclusión... sí. Yes. No sé si Joan también. Puede que haya caído en coma. Ha caído en combate. Así que nada, hombre, ahí el aviso. En conclusión, eso es lo que estábamos hablando. Que una lástima y también pues un atisbo de esperanza, porque yo qué sé. Total. Japón ver, es haciendo un contraste esas cosas. Muy grande. Es como una lástima por lo que podía haber sido el juego en sí y una sorpresa por lo que por ha lo sido que y es. Lo que nos ha sorprendido también. Es claro. Como unas, no sé, situaciones encontradas a lo bestia. De toda la vida, a lo bestia. Cálida de arena. Sí, pero bueno, sí. Esperanza. Para mí esperanza. La balanza es positiva desde luego, ¿eh? Y sí, lo bueno es mejor que lo que malo. Esto... Claro, eso es. Así que lo recomendamos desde aquí. Resident Evil ha vuelto gran parte a lo que le hacía especial para mí. Y bueno, si jugáis las 5 primeras horas, pues ya está, de puta madre. Joder, pues sí. Más, ¿no? Poca cosa más. Los joder, hechos... pues estoy por acabar la casa y desinstalar. No me lo habéis dejado al final. Nada como la opinión de cada uno, amigos. Eso es. No es tan drástico, ¿eh? Tampoco. No es tan dramático. No es Final Pero Fantasy XV, coño. No es Resident Evil 6, eso está claro. Claro, claro. Así que eso. Yo creo que hay poca cosa más, ¿no? Y hasta aquí el especial de Resident Evil. Ya sabéis que podéis encontrarnos en Twitter y en Instagram como esté awake_es, que ahora también estamos en YouTube, que estamos en iVoox y en iTunes, suscribiros al podcast. Y en el cajón de comentarios ponednos cosas, tanto en YouTube como en iVoox, ponednos cuál es vuestro Resident favorito y por qué, qué os ha parecido el Resident Evil 7, feedback. Cosas así. Que nos gusta mucho leer. Feedback, chicos, comentándonos al final y lo que os ha parecido. ¿Qué le cambiaríais? Cosas así, cosas que os gusten. El flequillo dando tiros. Que nos gusta leeros y nos gusta ese feedback porque nos motiva a seguir con esto. Y que poca cosa más, ¿no? Ya está. Hasta aquí nuestro especial. Ahora que viene vendremos con... A ver. No se sabe qué. ¿Sabe? Tenemos que verlo. Joder, y... Con la industria. Un mes para que salga el puto mejor juego del año. Y de la historia, De la historia, si me apuras. La cuenta atrás. No es el Horizon, cabrones. Nintendo. El Horizon, ¿no? ¿No? Ah, no, Guerrilla, es el Mass Effect, es verdad, faltan dos, tío. Mass Effect. Es el Nier. El Neo. Hostia, el Neo sale hostias. Ya, ¿eh? Sí, el Neo sale ya. Sí. Sale a principios. Lo vas a pillar con dos cojonazos ahí. No lo sé. 30 pavos, sí. Ya veremos. Así que bueno, chicos, nada más la semana que viene. Ya despide tú, Dave, que eres tú el podcastero hoy. Ay, pues adiós, mijo, les queremos un montón, Resident Evil. ¡Viva, moriré, viva vivir, Resident Evil! Voy a hacer picadillo muerte, detrás muerte, de muerte, ti, muerte. Imbécil. ¡Ya votamos a vía copy, Madrid. Lord Sadler. Mal parido. Mal parido no lo decían, ¿eh? Spoiler. ¿Quién es Pablo Escobar? Is that all, stranger? Thank you.